hoy, generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buen día. El vicepresidente norteamericano salió ayer en respaldo a la política económica del presidente Macri y además exaltó su figura para rematar diciendo: Estados Unidos está con usted y lo apoya en su gestión. Que los republicanos tomaran esta decisión puede estar más vinculado a la vieja relación de la familia Macri con Trump que a la real situación por la que el vicepresidente ha salido de gira por los países de Sudamérica tratando de apagar el incendio que su presidente, Trump, hace a cada rato con las declaraciones que ponen en vilo a toda la población, no solamente de su país, sino del universo entero. Este hombre que tiene una experiencia parlamentaria, que estuvo dos veces sentado en el Parlamento por los republicanos y que sabe poner la parte diplomática y política como no lo hace Trump, ha salido a hacer esta gira por el tema de Venezuela para congelar un poco la idea que tiró el propio presidente norteamericano de que iban a usar la fuerza militar si era necesario en Venezuela. Y además aprovechó para referenciarlo como líder de la región a Mauricio Macri y su política. Después se anunció acuerdos en el agro. Estos acuerdos en el agro tienen, en este programa ya lo hemos contado, la idea de que nos quieren vender cerdos que no solamente no están exentos de enfermedades en Estados Unidos, sino que lo menos que puede hacer Argentina es oponerse para no terminar de fundir a los productores porcinos de nuestro país, que no tiene por qué importar cerdo norteamericano. Que además tenemos un campo libre de enfermedades y no hay ninguna certeza que si importamos el cerdo norteamericano no se traslade gran parte de la epidemia que ellos tienen en esas carnes que llegarían al país. Y ellos están empecinados en que nosotros le compremos cerdo para entonces recién dejarnos entrar con los limones. Ya nos han denunciado en Estados Unidos por dumping con el tema de los productos que a partir de la agroindustria se transforman en combustible, porque vendemos más barato en el mercado mundial y entonces competimos no solo con los que producen ellos, sino con los petroleros norteamericanos. Y estamos con el cuento de los limones desde que Lustó era embajador y seguimos dando vuelta, pero ayer se volvió a anunciar un acuerdo agrícola entre nuestro país y los Estados Unidos. Mientras tanto, a las 2 de la tarde de hoy se va a reunir el Consejo Directivo de la CGT en una evaluación casi que está de más, porque ya ha habido un plenario en Ferrocarril Oeste donde se tomaron determinaciones de una marcha para el día 22 de agosto y donde ahora algunos gremios, después de lo ocurrido en las elecciones del domingo, quieren aprovechar la excusa para levantar el pie del acelerador, sobre todo los considerados gordos. Y también los considerados independientes, que de independientes tienen poco, que tienen como patrón al Estado, es decir, el caso de UPCN, donde su principal discusión es con el gobierno de turno. Y entonces, Andrés Rodríguez ayer salió a hacer declaraciones, lo propio hizo el de Sanidad, Daer, de que tendrían que ver si se van a hacer o no las medidas de fuerza que, repito, ya han sido tomadas en un pleno, y además hay un documento que se entregó en Ferrocarril Oeste donde se convocaba con fecha, día y horario. Y por otra parte, el sector que responde Smith, es decir, el del transporte, con Pablo Moyano de respaldo, y el sector interno que conduce el radical kirchnerista Palacio de la Bancaria, hacen fuerza para que se realice el día 22 la movilización que se había propuesto. Este tire y afloje de algunos dirigentes es casi el origen mismo de la CGT. Miren, la CGT fue creada unos días después del primer golpe de Estado contra Yrigoyen y cobró fuerza cuando el 27 de septiembre de 1930 dos sectores que nucleaban el sindicalismo de la Argentina, la COA, que era Confederación de Obreros Argentinos, y la USA, la Unión Sindical Argentina, se ponen de acuerdo para hacer la CGT usando el nombre de la central francesa que por ese entonces había instalado en el sindicalismo mundial la idea de Confederación General de los Trabajadores. Y así surge, así nace la CGT en la Argentina, cuando uno lo analiza a fondo, digamos, nos encontramos con que tenemos por un lado la COA con los integrantes quizás más fuertes, que era la Unión Ferroviaria, la Fraternidad, los municipales, comercio, metalúrgicos de aquella época, y lo que era la USA, donde estaban los telefónicos, los marítimos, la Unión Tremendos Automotor, en fin, trabajadores del Estado. La diferencia era que la USA era sindical y la otra, la COA, era socialista y también había presencia comunista en esa central de trabajadores que fueron a la unificación entre ambas centrales para formar la CGT. Y la CGT tuvo un primer secretario general que fue Luis Arruti de la Unión Ferroviaria, que era socialista, por la tremenda influencia que tenían los españoles, los italianos y los rusos en la Argentina, que habían venido con ideas socialistas, comunistas, anarquistas, y que eran las que imperaban en el sindicalismo de aquella época. Pero apenas nació la Confederación General del Trabajo, estamos hablando, repito, del año 30, ya en 1936 se produce la división. O sea, duró poquito, se juntaron 6 años y otra vez se volvieron a dividir con dos centrales, una de la calle Independencia, donde era la sede de la Unión Ferroviaria, donde estaban los comunistas y los socialistas, y la otra de la calle Catamarca, donde estaba la sede de los telefónicos, que era más de acción sindical, más sindicalista, y había algunos anarquistas. Y ahí empezó una de las tantas divisiones que en realidad, en el mismo nacimiento de la CGT, siempre hubo enfrentamientos y nunca se terminó de la unificación. Llegó el 45 y a partir de allí se empezó entonces a producir la peronización del movimiento obrero. Y claro, ya en el año 50, en un congreso confederal muy grande, muy importante, directamente se declaran peronistas. Es decir, la Confederación General del Trabajo toma una postura política que ya no era ni comunista ni socialista, sino que era peronista. Luego vendría el golpe de Estado, las divisiones, leales junto a Perón, de pie junto a Perón. Siempre ha habido dos sectores, los combativos, los menos combativos, la CGT Brasil, la CGT Argentina, en fin, todas las divisiones que la historia marcan de los trabajadores. Bueno, no es la excepción este momento del sindicalismo argentino, y hoy a las 2 de la tarde se pueden profundizar algunas cosas, porque es evidente que hay distintas maneras de interpretar de cómo enfrentar este momento. Porque aquellos gordos que salen a decir que ya se expresó el pueblo en las pasos y que hay que respetar esa voluntad y demás, están mezclando lo político con la necesidad sindical, porque lo que los llevó a su momento a la movilización fue las cuestiones gremiales, no las cuestiones políticas. En todo caso, seguramente el cuestionamiento de algunas medidas económicas, que ahora, después del apoyo ayer del vicepresidente norteamericano, parece que algunos no quisieran quedar mal con el poder mundial. Así que a las 2 de la tarde de hoy va a comenzar una reunión que va a tener seguramente el día 22 una parte de los trabajadores en la calle y otra parte que no se va a mostrar. Y esto va a terminar necesariamente con que termine el triunviro y aparezca el liderazgo fuerte de alguien que otra vez asuma el rol de conducir la CGT, que después de Hugo Moyano otra vez está con una orfandad de no encontrarse absolutamente, digamos, un futuro. Los sectores de Barrio Nuevo y los sectores de Moyano coinciden en que hay que sostener la marcha, y también lo hacen los sectores que están enrolados en líneas internas de la CGT, esencialmente los kirchneristas, que llevan como referente al radical Palazzo, que seguramente sostendrá la postura de mantener lo que se comprometieron en el plenario. Bueno, esta realidad que indica que los problemas sociales y laborales no han variado desde que se decretó la marcha del 22 ahora, pero que sí evidentemente ha variado el humor de algunos dirigentes en torno a que ha habido un respaldo que ellos no imaginaban, probablemente, hacia el gobierno, o usando esto de excusa para no estar en la calle o para no movilizarse. Habrá que ver entonces cómo se desarrolla la jornada de hoy en la CGT, pero desde su fundación, de la misma fundación, la CGT siempre ha estado con dos líneas mínimas, cuando no alguna más. Y esta no es la excepción, no es un momento de excepción, es igual. Es decir, están aquellos que quieren ir al paro, que quieren romper todo, por decirlo de alguna manera, y están los que no quieren hacer ninguna clase de daño, también por decirlo de alguna forma. Bueno, frente a esto, los sectores desplazados históricamente, el movimiento obrero, como la izquierda, que se terminó después nucleando la CTA, y la CTA dividida en dos, y más fragmentada todavía, con un gremio principal que era ATE, también dividido. Entonces, frente a estas cosas, y frente a esta fragmentación de los dirigentes del movimiento obrero, el gobierno va a aprovechar para profundizar seguramente las medidas, y ya hay una alerta en los gremios ferroviarios, porque ayer, mientras todos se ocupaban de otras cosas, el presidente derogó un decreto por el cual cualquier ramal ferroviario que se quisiera levantar necesitaba que el presidente lo autorizara, trasladándole esa responsabilidad al ministro de Transporte, con lo cual el ministro de Transporte, Dietrich, tiene ahora la capacidad de levantar ramales, levantar vías férreas, que seguramente lo van a hacer con ramales abandonados, pero que después van a seguir con los ramales que se le ocurra, porque ya no tienen que pedir autorización al presidente, sino que el ministro puede decidir levantar un ramal o que el ramal funcione. Bueno, la fraternidad, la Unión Ferroviaria, señaleros y personal superior de ferrocarriles están en estado de alerta a raíz de esto que ha ocurrido en el día de ayer, que con este decreto se faculta al ministro Dietrich, el mismo que en las próximas horas va a tener una oferta de 9 empresas de low cost, es decir, 9 empresas de aviación que van a volar con tarifa baja y que también van a poner en riesgo el transporte automotor de pasajeros, que dicho sea de paso, si hoy no hay una respuesta favorable sobre el pedido de 26% de aumento para los choferes de larga distancia, la Unión Tramperos Automotor se va a declarar en estado de huelga, porque hace rato que vienen discutiendo el salario que los empresarios dicen que no pueden pagar porque no es rentable la larga distancia y que están buscando que el Estado subsidie esa parte. No quiero ni imaginar cuando los pasajes de avión sean más baratos que los de micro. Hay 20.000 choferes de larga distancia que tienen un signo de interrogante en este momento, por lo cual, si los ferroviarios están en estado de alerta y si la UTA está en las mismas condiciones y ambos integran el sector del transporte, no habría que descartar el apoyo a la marcha del 22 y además alguna otra medida que se pudiera tomar en un futuro. Así que no sabemos bien qué va a pasar esta tarde en la CGT, pero lo cierto es que mientras la prensa que apoya al gobierno de Macri pondera el alineamiento del vicepresidente apoyando la política económica argentina y hablando maravillas de la reforma de Macri, los trabajadores que están esperando que la dirigencia tome alguna determinación para la protección del trabajo seguirán esperando en una Argentina donde nos entretienen con otras cosas, pero lentamente van pasando las cosas que están preestablecidas en el proyecto liberal y que se van a ir cumpliendo. Ayer decía Triaca que no van a hacer ninguna reforma laboral que no tenga apoyo parlamentario y que la Argentina no está para hacer la misma reforma que en Brasil. Claro, pero mientras tanto se van a ir tomando medidas como por ejemplo ampliar la ley para la edad jubilatoria, que eso ya está, han llamado expertos que los asesores del gobierno, ya han tomado determinaciones de cercenar a los que menos tienen, como el caso de aquellas personas que tienen un automóvil y entonces no tienen acceso al medicamento gratis de PAMI, que es un derecho. El jubilado que tiene un auto que tiene menos de 8 años de antigüedad, le dicen que no puede recibir gratis los remedios, porque se supone que está en mejores condiciones económicas que otros, cuando hay una ley que no marca diferencia para los jubilados. Es decir, se va avanzando sobre cosas que se hacen algunos dirigentes sindicales los distraídos, y me parece que inexorablemente esto va a llevar a una profundización de quién es quién en la CGT. Hoy a las 2 de la tarde puede empezar una jornada larga que a lo mejor termina con una fragmentación o una unificación. Pero lo que ya está sobrando es el triunviro. Alguien está buscando un secretario general fuerte que pueda conducir a los trabajadores. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 21 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 9 grados, 5 décimas la temperatura. La municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, otra vez el arquero de San Lorenzo atajó los penales y le permitió al Ciclón pasar al nuevo ciclo de la Copa Argentina. Le había pasado muy mal, iba perdiendo el partido, empató, fueron a los penales y Navarro atajó dos. Y River ganó 3-0 a Atlas y tuvieron un buen gesto los jugadores de River, que invitaron a cenar al plantel de Atlas en el Hotel Sheraton donde estaban alojados. Así que terminado el partido estuvieron los jugadores de la quinta categoría del fútbol argentino cenando con los, digamos, más cotizados jugadores del fútbol de primera. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Diego, ¿qué tenemos hoy? Hoy arrancamos, lamentablemente, con una mala noticia. Falleció ayer en la tarde la señora Estela Molli, una actriz perteneciente a una familia de grandes artistas. Trabajó en cine, teatro y televisión con las principales figuras del espectáculo. Tenía 73 años. Su verdadero nombre era Estela Molly Nefimar Merianx. Conocida como Estela Molly, nació en Buenos Aires el 19 de agosto de 1943. Falleció 6 días antes de su cumpleaños, este 13 de agosto. Actriz e hija de dos grandes actores, Noemí Lacerre y Ricardo Lavie. Estuvo casada con Sergio de los Santos, un viejo camarógrafo de Canal 9 y pastor evangelista, y en las últimas horas de ayer se conoció la triste noticia. Su extensa trayectoria hizo que desplegara su talento interpretativo tanto en cine, en teatro como en televisión, y el velatorio se realiza desde hoy a las 13 en la Casa Zuccotti de Avenida Córdoba, y después a las 11 de la mañana serán despedidos sus restos en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. El último y sentido adiós a la querida Estela Molly. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Bueno, Enrique, a ver cómo fue el desarrollo de los dos partidos de la Copa. Bueno, tempranito, 6 de la tarde, en el Néstor Díaz de Pérez, estadio que pertenece al Club Lanús, San Lorenzo y Chipoletti de Río Negro igualaron 1-1. Piñeiro da Silva, que es un jugador que supo transitar mucho tiempo por el ascenso, especialmente la Comisión de Actividades Infantiles, abría la cuenta para el equipo río negrino. Empataba la joya de San Lorenzo, el goleador de las inferiores, Nicolás Reinero. Fueron a la tanda de tiros desde el punto del penal y allí se impuso el Ciclón 4-2, como bien decía usted, Miguel, con dos penales atajados por Nicolás Navarro. En la próxima instancia, San Lorenzo será rival del Deportivo Morón ya en 16avos de final. En el otro encuentro, River, sin inconvenientes, le ganó a Atlas, el equipo de la Primera D, por 3-0, con goles de Nacho Martínez, Nachi Martínez en dos oportunidades, y Fernández para el conjunto millonario, el Piti Martínez para el Jordicín, y Nacho Fernández le dieron la victoria al millonario, que de esta forma va a tener como rival en octavos a Instituto de Córdoba. Ya están confirmados, restando el partido de Racing frente a Mitre de Santiago del Estero, los cruces de 16avos de final de la Copa Argentina serán River Instituto, Temperley Defensa y Justicia, Defensores de Villa Ramallo, Belgrano de Córdoba, Atlanta Pacífico de Mendoza, Talleres de Córdoba, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Lanús Unión, que juegan hoy, Deportivo Morón San Lorenzo, Independiente Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín, Sacachispas, Huracán Colón de Santa Fe, Aldo Civi Vélez, Newell's Old Boys, Godoy Cruz de Mendoza, Atlético Rafael Banfield, Rosario Central, Deportivo Riestra y Boca frente a Brown de Madrid. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, hoy a la mañana van a intervenir por tercera vez de la rodilla derecha al presidente de la Nación. Lo harán en el Otamendi. no ha quedado bien, evidentemente, sigue con su problema de rodilla, pero es una operación que no tiene mayor significado, digamos, porque puede estar activo a la misma tarde de hoy para seguir con su agenda. Por tercera vez le opera la rodilla derecha a Mauricio Macri. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. El juez Bonadío le ordenó a Cristóbal López que desaloje la propiedad que le alquila a Cristina Kirchner en Puerto Madero. Le dio tiempo hasta fin de mes porque entiende que el dinero con el que se paga la renta es sospechado de actividades de lavado de dinero por parte del dueño de C5 y de ámbito financiero, de Radio 10, etcétera, el además negociador de bingos, Cristóbal López. Así que tiene que desalojar el departamento que le alquila a Cristina. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Carbone. La gran cantante Heidi Gourmet en el recuerdo, nombre artístico de Edith Gomezano, que nació en Nueva York el 16 de agosto de 1928 y falleció en Las Vegas el 10 de agosto de 2013. Cantante a quien se le reconoce junto con su esposo Steve Lorsen su contribución en mantener vivo y vigente el repertorio clásico de la música pop. A lo largo de su extensa trayectoria recibió numerosos premios y distinciones, incluido el premio Grammy y un premio Emmy. La fusión que hizo la pareja de baladas ha combinado con la continuidad de su matrimonio y su buen humor, lo que los convirtió en íconos de la música, aunque ninguno de los dos haya logrado tener un disco simple juntos o por separado, con la clasificación de los Américas Top 40 desde 1963. Edith Gourmet conquistó el mercado latino cuando grabó boleros en castellano con el famoso trío mexicano Los Panchos. Edith Gourmet con el trío Los Panchos, uno de sus grandes éxitos, Historia de un amor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Es la historia de amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Esa historia historia de un amor. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. En 1841, en la batalla de Angaco, las fuerzas de Juan Manuel de Rosas derrotaban a las de Benavides. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Es ahora 6:32 minutos. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Enrique. Se completó la fase regular de la Liga de Honor de Damas del Vóley Metropolitano con el encuentro en el que River como visitante le ganó a Ferro por 3-0 con parciales de 18-25, 25-27 y 18-25. De esta manera ya están los clasificados para disputar la ronda campeonato buscando el título en la División Honor de Damas. Son estos: San Lorenzo, Gimnasia y Grima La Plata, Boca, Vélez Sarsfield, Banco Provincia, River, Estudiante de La Plata y Ciudad. Estos van a jugar por el título, en tanto que por la ronda permanencia lo van a hacer Universidad Nacional de La Matanza, Náutico Acoaj, Mupol, Ferrocarril Oeste, Lanús, Xolen Alenjen, Italiano y Viave. Estos van a disputar la ronda para no irse al descenso, reiteramos, en la Liga de Honor Damas del Vóley Metropolitano. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Escucha, Diego, esto porque va a revolucionar seguramente la construcción. Apareció un pegamento de origen brasileño que permite asentar 800 ladrillos en un día con un albañil y un ayudante. Es un pegamento rápido que se aplica en dos cordones de un centímetro de diámetro, mientras que el sistema de mortero convencional requiere un albañil y dos asistentes para asentar 800 ladrillos en un día. La masa esta, que se llama Dun Dun, con un albañil y un ayudante, sí, puede, se llamaba Dunga Dun, puede levantar 2.500 ladrillos en el mismo tiempo. O sea, lo que ahora se tarda para 800, van a ser, con esta nueva mezcla, este nuevo pegamento, que se hagan, en lugar de 800, 2.500 ladrillos. Mira, eso es lo que hacían los viejos inmigrantes italianos, que la mayoría eran albañiles cuando venían a trabajar a la Argentina, y hacían ese trabajo un oficial albañil y un peón, que le alcanzaba la mezcla. Y dice que Giuseppín le habían dado trabajo en una obra y era el primer día y lo tenían dos albañiles corriendo al pobre peón y le decían: Giuseppe, un balde de cal, Giuseppe, 20 ladrillos, Giuseppe, un balde de cal. Y de golpe pasa el capataz y le dice: oye, señores capataz, ¿cuánto hace que han comenzado con esta obra? Y dice: y hace 4 meses y la quieren terminar hoy conmigo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, hay mucha bronca en el búnker de Cristina Fernández porque se ha detectado que algunos intendentes no le fueron de todo fiel y usaron el corte de boleta porque sacaron más votos ellos que la boleta de la senadora. Bueno, lo cierto es que están bajo, digamos, una lupa para mirar de qué se trata, distintos intendentes de la provincia de Buenos Aires, entre ellos está el de Pila, Gustavo Walker, Julio Marini de Benito Juárez, Héctor Olivera de Tordillo, Marcelo Santillán de González Chávez, Alberto Conechiari de Leandro Alén, Juan Carlos Beramendi de General Paz, entre otros, que sacaron más votos ellos y la lista de concejales, digamos, más votos a la lista de concejales que se referenciaron con el intendente que la lista nacional de candidatos a diputados y de candidatos a senadores, porque evidentemente entregaron la boleta cortada, es decir, entregaban la local con Cambiemos, la local con Cristina. Y evidentemente, ahora descubierto esto, hay una mucha bronca, con, por lo menos con estos intendentes que le mencioné. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Y ya se rompió el primer bloque del masismo en el Senado Nacional. Dos senadores, uno de Córdoba y otro de los Pagos de Dan Leve, ya arman otra cosa porque dice que no se sienten contenidos por Massa. 24 horas, 48 horas después del fracaso de Massa en Las PASO, ya se rompe el bloque de senadores nacionales. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Sí, Diego. Vos comentabas la batalla de Angaco hace un ratito. La batalla de Angaco fue la más sangrienta de las batallas libradas durante las guerras civiles argentinas. Fue el 16 de agosto de 1841 y se enfrentaron las tropas del Partido Unitario y del Partido Federal en Angaco, a 23 kilómetros al noroeste de San Juan, y fue una batalla con una efímera ventaja para los unitarios. El jefe de los federales era el general José Félix Aldao y el de los unitarios Mariano Hacha. La batalla de Angaco fue la más sangrienta de todas las que se libraron en las guerras civiles. El triunfo unitario fue exiguo porque poco tiempo más tarde los federales retomaron la ciudad de San Juan, derrotaron y capturaron y ejecutaron a Mariano Hacha, y el ejército federal perdió más de 1,000 hombres, la mayor parte de sus bagajes, y 157 infantes fueron detenidos por los unitarios. Los unitarios perdieron más de 170 hombres y ambos bandos dejaron en el campo de batalla gran parte de sus oficiales. La batalla de Angaco, la más sangrienta batalla de la historia de las guerras civiles en la Argentina. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. En la hora 6:39 minutos, 9 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Trenes subterráneos Premetro, Aeroparque y Aeropuerto con diagrama normal. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. ¿Qué pasa? El próximo sábado 26 de agosto reaparece el crucero porteño Rodrigo Pito enfrentando al cordobés Darío Balmaceda, 8 asaltos en el microestadio municipal de Hurlingham. Esta pelea será complementaria del choque principal que van a sostener Héctor Saldivia y Rubén Villalba. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, tenemos que ir analizando lentamente que ahora el gobierno está diciendo que a lo mejor ganó Cristina, que a lo mejor eso no importa mucho, que a lo mejor cuando terminen de contar no va a modificar nada, pero psicológicamente se instaló el triunfo de Cambiemos, aunque nunca dijeron que habían ganado la provincia de Buenos Aires, dieron a entender con los festejos que así había sido. Sea como fuere, de cualquier manera, cuando se muestra el mapa de la provincia pintado de amarillo, uno se da cuenta que han ganado en lugares totalmente conducidos por otras fuerzas políticas, la municipalidad, y pudieron ganar, y perdieron en algunas que conducen ellos, como el caso, por ejemplo, de Quilmes, donde perdió el intendente, o el caso de Lanús. Ahora bien, frente a estas cosas que están ocurriendo y que entretienen, pero que no modifican la realidad, hay algo que está bien demostrado y que fue lo que ocurrió ayer con el vencimiento de la LEVAC. Se renovó el 85% de eso al 26%, porque volvió a bajar el dólar en el día de ayer. Y entonces todos los números indicativos parecía que se hubieran alineado para favorecer, digamos, un día que hubiera sido de tormenta si el resultado hubiera sido al revés. Es decir, si se hubiera dicho que perdía en la provincia de Buenos Aires, el dólar se hubiera ido para arriba, las LEVAC hubieran tenido problemas para renovarse ayer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estaba preestablecido que cualquiera fuera la votación, había que armar algo como para que los números se conocieran lentamente después, es decir, dentro de 10 días cuando termine el escrutinio definitivo. Y esto vamos a conocerlo cuando ya la gente ni siquiera se acuerde qué día fue que votó en las PASO. Todas estas triquiñuelas que se hacen habitualmente en la política, en este toma y daca de la democracia fraudulenta, nos va llevando a nosotros a un desgaste absoluto como sociedad, a una falta de credibilidad. Fíjense ustedes que 48 horas después de lo que pasó con Massa ya se le abre gente. Por otro lado, salió ayer uno de los integrantes del trinomio de la CGT, que ya pegó el salto y se fue de Massa a Randazzo como el titular de Sanidad, Daer, salió a decirle que Felipe Solá tenía más que ver con el peronismo de Randazzo que con Massa. Han decidido en el cuartel de Massa peronizarse, pero peronizarse ahora con Stolbizer de candidata y con los acuerdos hechos en la boleta donde aparece gente que no viene del peronismo, en lugares preponderantes, y que él históricamente estuvo diciendo que era un conglomerado de distintos pensamientos, le va a ser muy difícil a Massa, como para que ahora, al peronizarse en estos dos meses, pueda repuntar. Así que lo cierto es que estamos en una cantidad de falsedades, de situaciones de conveniencia, de especulaciones, mientras la sociedad todos los días piensa cómo se hace para seguir comiendo, cómo se hace para seguir viviendo. Y ayer el supermercado francés Carrefour anunció que por 6 meses va a mantener congelados los precios. ¿Por qué hacen esto? Porque no solamente se le cayó totalmente la venta a los grandes supermercados y hipermercados, sino que los almacenes mayoristas están vendiendo un 30% más barato que lo que venden los supermercados. Así que hicieron un acta con Escribano donde pusieron los precios de julio y dicen que durante 6 meses Carrefour se compromete a no cambiar ningún precio hasta diciembre para ver si pueden recuperar la capacidad de venta ante la deserción de la gente que no concurre a comprar ya ni en un 20% de como lo hacía con anterioridad. Es decir, se está sintiendo este abuso de los hiper y supermercados en los precios y ya no saben ahora cómo hacer para recuperar otra vez la cantidad de gente que se movilizaba, los productos que salían, pero la angurria del remarque permanente y constante los lleva a que esta cadena francesa haya salido ahora con esto de decir que durante 6 meses los precios están congelados. Bueno, seguramente obligará a los demás a que pase lo mismo. Pero la gente está privilegiando a los almacenes mayoristas, donde hay un 30-40% a veces de diferencia con los supermercados. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Qué vamos a escuchar, Diego? Vamos a escuchar

fueron cortados los cordones de contención y pronto la máquina fue un pequeño punto en el centro de una multitud inmensa. Y algo más que agregarse es que el señor comisionado, según pedido, pronunció sus palabras de salutación y entregar la llave simbólica de la ciudad, cosa que momentos después hizo cuando la comitiva se retiró dificultosamente del campo de aviación. El pueblo de Tucumán, tierra con 13 décadas de gloriosa tradición, ha tributado pues cordialísima recepción a los distinguidos huéspedes, haciéndolos objeto de un homenaje, como decíamos, de proporciones nunca vistas aquí en la capital de Tucumán, en esta ciudad cuna de nuestra independencia. Bien puede entonces decirse que si la provincia se tenga, es grande su corazón. Tanto al cumplirse las visitas a la Casa Histórica como a la Escuela Argentina para Obreros, la señora de Perón y las altas autoridades han recibido el más cálido afecto de las masas populares, confundidas todas las clases en un mismo sentimiento de simpatía y afecto. Y donde culmina el agasajo es aquí en la Plaza Central, en que la mirada nuestra se pierde en la contemplación de las columnas que siente. El pueblo todo se ha congregado frente al Palacio de Gobierno, desde donde la esposa del presidente de la Nación y las altas autoridades en estos momentos agradecen una vez más las mentes y descripciones que afectan a esta población. ¡Habla usted, la señora María de la Gracia de Perón! Compañeros y compañeras de Tucumán. Compañeros y compañeras de Tucumán. Viva esta hermosa provincia con una emoción profunda de mujer de pueblo. Viva esta provincia que en 1816 fue cuna de la independencia y en 1945 supo rescatar al líder de los trabajadores. Venga al jardín de la República, venga al jardín de la República con una modesta mujer de pueblo a traer un mensaje de amor, de confraternidad y de esperanza. Vengo a traerles el cariño de nuestro querido coronel Perón. A traerles el abrazo del viejo coronel de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que no olvidaba y no olvida a los trabajadores argentinos. El viejo coronel Perón de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que creó la Casa de los Trabajadores para el bienestar de todos y para la felicidad de todos los trabajadores argentinos, y que desde la Casa Rosada sueña, lucha y trabaja por la felicidad de todos ustedes. 1946, Evita en Tucumán. En 1948 decretaban los derechos de la ancianidad. Escuchemos a Eva Perón en ese momento hablando de los derechos de la ancianidad. Con mejores manos y haber encontrado un escenario más propicio para esta afirmación. Vive en esta casa, excelentísimo señor presidente, inspirando nuestros actos y señalando rumbos a nuestras realizaciones, el espíritu constructivo, fraternal y apasionadamente argentino de aquel coronel Perón que levantó la bandera de los oprimidos para hacerla tremolar junto a los más altos ideales de la patria y de la humanidad. Alienta aquí, impulsando las energías generosas que aspiran el bien común y los esfuerzos de los que sienten sobre sí el alto honor y la inmensa responsabilidad de continuar su obra, la recia responsabilidad del que fue primer secretario de Trabajo y Previsión y el primer argentino de alta investidura política que proclamó el imperativo derecho de los trabajadores a una existencia mejor y digna de su condición de hombre y creadores de riqueza. Está aquí, finalmente, entre estas paredes,

Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Cuando se realizó el cabildo abierto con, 3 millones de personas en la avenida 9 de Julio, para proclamar la fórmula Perón-Perón, que finalmente, por la enfermedad de Evita, no pudo ser. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Neblinas en áreas suburbanas en el amanecer de Buenos Aires. Baja probabilidad de lluvias, mejorando con nubosidad en disminución y vientos moderados a leves del sector sur. A las 8 de la mañana se corta la 9 de julio, se va el vicepresidente de Estados Unidos. En la Antártida Argentina, 16 grados bajo cero. La máxima será de 14 bajo cero. Cielo nublado, nevadas aisladas, niebla y ventisca, vientos con intensidad de temporal sudoeste, visibilidad mala. Nuestro país y Estados Unidos acordaron aumentar el intercambio comercial agrícola entre ambas naciones. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata inglés, 0 grados la temperatura, la máxima llegará a 3, nubosidad variable, bajas posibilidades de lluvia, con vientos muy fuertes a fuerte del sector oeste con ráfagas. A las 2 de la tarde se reúne el Consejo Directivo de la CGT para evaluar la movilización del 22 de agosto. El deporte por Belgrano. Se inician los 16avos de final de la Copa Argentina a las 21:10 y en el Julio Humberto Grondona, estadio de Arsenal, arbitraje de Federico Beligoy. Lanús enfrenta a Unión de Santa Fe. Por el Granate van a jugar Monetti, José Luis Gómez Herrera, Braguieri y Velázquez, Román Martínez, Iván Marcone Rojas, Maxi Moreno, Germán Denis y el Laucha Lautaro Acosta. Los 11 de Unión de Santa Fe serán Nereo Fernández, el debut del ex Independiente Damián Martínez, Gómez Andrade, Jonathan Botinelli y Bruno Pitón, Nelson Acevedo, Mauro Pitón, Lucas Gamba, Claudio Quino y Zavala, Franco Soldano como solitario delantero para los tatengues. En el tenis, en Master 1000 de Cincinnati, una buena y una mala para los tenistas argentinos. Juan Martín del Potro, que comenzó mal, terminó dando vuelta el encuentro y superó al checo Tomás Berdych por 3-6, 7-6 y 6-0. En la próxima ronda, su rival será el estadounidense Mitchell Krueger, que venció al francés Benoit Paré por 6-2 y 6-0. Al que no le fue nada bien fue a Diego Schwartzman, que cayó ante el ruso Karen Khachanov por 6-1, 1-6 y 6-3 en 1 hora y 38 minutos de juego, y de esta manera quedó eliminado de la competencia. En voleibol, las Panteras cayeron en su debut en el Campeonato Sudamericano de Colombia, que otorga una plaza para el Mundial del año próximo. Perdieron ante su clásico rival Brasil por 3-0 con parciales de 25-21, 25-15 y 25-15. El próximo compromiso de las chicas argentinas será hoy desde las 19 horas de nuestro país, cuando enfrenten a su similar de Perú. Y en boxeo, se confirmó en conferencia de prensa que el próximo 7 de octubre en el gimnasio Roberto Pando de San Lorenzo de Almagro se van a enfrentar el campeón argentino y latino de los welter, el catamarqueño Miguel La Joya Barrio Nuevo, ante el segundo en el ranking nacional y campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo, el santacruceño Adrián Chucky Verón. En la misma ceremonia se firmó la revancha directa que va a tener lugar a los 90 días en la provincia de Catamarca, hecho inédito en el boxeo de nuestro país. la Administración Nacional de Aviación, ANAC, convocó para el miércoles 6 de septiembre a la audiencia pública para que se conozca la posibilidad de los vuelos de bajo costo, los low cost, que quieren volar en territorio argentino. Hasta el momento, 9 empresas se han mostrado interesadas. Las 8 que pidieron servicios regulares son Avian, Líneas Aéreas Buenos Aires, International Airlines, Grupo Laza, Just Fleet, nombre comercial de la Royal Class, Norwegian, Airman Argentina, Polar Líneas Aéreas, Servicios Aéreos Patagónicos y también una empresa de micros, vía Bariloche, que se presentará para hacer vuelos de cabotaje. Burrich y Ritondo encabezaron la demolición de 3 refugios narcos en la villa de Puerta de Hierro. Con esta intervención se llegó a la cantidad de 30 refugios de este tipo distribuidos en dos años de gobierno, donde allanaron varias villas que tenían esos reductos de venta de drogas. Reiteramos que a esta hora de la mañana operan a Mauricio Macri por tercera vez de la rodilla. El 23 de junio del 2016, el mandatario había sido operado de su rodilla derecha por una lesión en los meniscos, intervención que tuvo lugar en el sanatorio Agote de la ciudad de Buenos Aires. A través de un comunicado oficial, la presidencia informó que la intervención será mediante una artroscopía en la rodilla derecha. Esto explica que no le impedirá continuar posteriormente con las actividades oficiales programadas. La intervención será realizada a esta hora por el médico Miguel Nori en el sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires. 8 minutos pasaron de la hora 7 desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Diego. Dorival Caymmi, genio y figura de la música brasilera, nació el 30 de abril de 1914 y falleció en San Salvador de Bahía el 16 de agosto de 2008. Está considerado uno de los más influyentes cantautores de la música popular del país hermano. Alcanzó su madurez musical antes del surgimiento de la bossa nova y fue fuente de influencia para varios de los máximos exponentes de ese género, entre ellos Antônio Carlos Jobim y João Gilberto. Su influencia se extendió a estilos posteriores como el tropicalismo y en general a la música popular brasileña en su conjunto. A nivel artístico, si bien se lo destaca como principalmente en el campo de la música, también fue un excelente artista plástico. Dorival Caymmi, un grande de la música del Brasil, le dedicó un tema a su admirada Carmen Miranda, que falleció en el Brasil y tiene un monumento en Río de Janeiro, y ese tema se llama ¿Qué es lo que la Baiana tiene? O que é que a baiana tem? Que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Que é que a baiana tem? Tem torça de seda, tem. Tem brincos de ouro, tem. Corrente de ouro, tem. Tem pano da costa, tem. Tem bata arredada, tem. Pulseira de ouro, tem. prensa engomada tem, sandália enfeitada tem, tem graça como ninguém, como ela requebra bem. Quando você se requebra, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. Quando você se requebra, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. O que é que a baiana tem? Que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem pulso de seda, tem, tem brincos de ouro, tem, corrente de ouro, tem, tem, tem pano da costa, tem bata rendada, tem, tem, pulseira de ouro, tem saia engomada, tem, santa liquidada, tem, só vai no bom fim que tem. Quem tem um rosário de ouro, uma bala tá assim. Quem não tem bala grandanjo, não vai no bom fim. Um rosário de ouro, uma bala tá assim. Quem não tem bala grandanjo, não vai no bom fim. Quando vai no bom fim, quando vai no bom fim. Quando vai no bom fim, quando vai no bom fim. Quando vai no bom fim, quando vai no bom fim. Quando vai no bom fim, quando vai no bom fim. O que é que a baiana tem? Um rosário de ouro, uma bala tá assim. Quem não tem bala grandanjo, não vai no bom fim. Um rosário de ouro, uma bala tá assim. Quem não tem bala grandanjo, não vai no bom fim. Quando vai no bom fim, quando vai no bom fim. Quando vai no bom fim, quando vai no bom fim. Quando vai no bom fim, quando vai no bom fim. Quando vai no bom fim, quando vai no bom fim. Quando vai no bom fim, quando vai no bom fim. Quando vai no bom fim, quando vai no bom fim. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Bueno, la pregunta está vinculada a cómo vivía usted con el gobierno anterior, económicamente hablando, y cómo vive hoy con el gobierno actual. Si usted está mejor o peor económicamente en lo personal, más allá de la situación nacional, ¿no es cierto? Si usted está mejor o peor económicamente que en la administración anterior. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, en cuanto a mi situación, yo debo agradecer a Dios, no ha cambiado, para mí es lo mismo. En cuanto a lo psicológico, sí puedo decir que no es igual, porque la psicología viene deteriorándose para aquello que analizamos y razonamos de hace mucho tiempo. Ese es el único problema para aquellos, repito, que tenemos un cierto raciocinio en el sistema de un país que se viene deteriorando día a día. En términos general hablando, lamentablemente. ¿Pero usted vivía económicamente mejor o igual? Mire, yo vivo igual. Yo vivo igual, gracias a Dios. Gracias a Dios, yo vivo igual. A mí no me afecta, gracias a Dios, y voy a decir siempre gracias a Dios. De manera que no ha cambiado nada. Ya le digo, desde lo psicológico sí, ha cambiado porque uno piensa, razona y no deja de asombrarse en un país que está todo por hacer y se viene deteriorando de hace, y cada vez se deteriora más. Ese es mi único comentario que puedo hacer. Bueno, gracias. Un saludo. ¿Quién está? Sí, Miguel, buen día. Víctor de Núñez. ¿Puedo decir algo antes de contestarle la pregunta? Porque yo siempre hablo de su editorial y yo no estoy para nada de acuerdo en lo que usted dijo del editorial. ¿Me puedo explayar? Sí, cómo no. Mire, usted, ¿quién puede dudar que lo que dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, que el señor presidente nuestro es el gran líder revolucionario de la región? Y también me parece bien que compremos porcinos de Texas, porque son las mejores carnes del mundo. Y gracias a la visita del señor vicepresidente de los Estados Unidos, se van a poder vender limones que tanto trabajo interno producen. Y me parece muy bien la actitud de diálogo de los gordos de la CGT. Este es un momento de diálogo y no de paros, que generalmente lo aprueban y lo aplauden los vagos. Y si los ramales ferroviarios no son económicamente políticos, hay que cerrarlos, Miguel. Y además, si se confirma el adelanto de que van a, de lo que se dijo ayer, de que le van a aumentar el 10% a la clase pasiva, me parece muy bien porque cubre el 100% de la inflación. Y todo esto está reflejado en el resultado de los votos. Y le contesto lo que usted me está preguntando. Viví muy mal antes y vivo muy bien ahora. Y todo lo que me rodea está bárbaro. Los negocios están llenos, yo voy a comprar al supermercado y las cajas están que explotan. Esto es lo que quiere la gente, Miguel. Convenzámonos. La gente está viviendo mejor, nunca estuvimos tan bien. Sobra el trabajo, es un nuevo mundo, Miguel. Hay que convencerse. No sé si le contesté en algo lo que usted preguntó. Sí, cuando se despierta me llama de vuelta. Por eso, me tomé la pastilla esta mañana temprano. Chao. Un abrazo. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Chuzango. No, pero lo más lindo que lo que acaba de decir el señor, hay gente que se lo cree. Estamos hablando metafóricamente, pero hay gente que se lo cree. Con respecto a las operaciones, esperan subir para operarse. Parecería que se operarían gratis, porque se operó Menem, se operó De la Rúa, se operó Cristina, ahora se opera este señor presidente, esperan subir para operarse, para no estar. Con respecto a Diego, puedo hacer una aclaración, porque ayer dijo, hay algunos oyentes, antes de que terminara el programa, hay algunos oyentes que me causan risa. ¿No podría ser un poquito más explícito? A ver, ¿por qué le causan risa? Bueno, ¿usted estaba mejor o peor? No, estoy peor ahora, eso no se ni se pregunta, perdóneme, es de Rinzi. Vayamos como dijo el señor. ¿A usted la plata le alcanzaba más antes o no? Pero por supuesto, ahora no es que no hay plata ahora en este momento para la clase trabajadora. Se lo gasta en viaje, en comida, tiene que hacer malabares. Eso es una pregunta un poco obvia, me parece, de Rinzi, discúlpeme. No, obvio no es, porque fíjense que de las tres respuestas, un primer señor dijo que no le afectó, que sigue igual, claro, un segundo dice que está mejor ahora, está bien, ese primer señor y un tercero que dice que estaba mejor antes. No, pero es una metáfora. El señor que dijo que está mejor ahora tendría que explicar por qué. A ver, a lo mejor cobra una jubilación de privilegio, porque parecería que estaría hablando a la tropa. Me da la impresión de que es un militar retirado, me da la impresión, no sé. Con respecto a Diego, que aclare. Bueno, lo saludo. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? El peor. ¿Quién es? Horacio de Belgrano, de acá de la capital federal. Sí, señor. Estoy peor con este gobierno. Me aumentaron los impuestos, todo, en todos los sentidos. Estoy peor. Todo está más caro. ¿Usted está peor? Sí, todo está más. Es obvio. Cae de maduro esto. Realmente es notorio. Es como un iceberg, ¿vio? Que no lo ven porque muestra la cresta chiquita, pero el bollo está abajo. Bueno, gracias, compañero. Adiós. ¿Quién es? Luis de San Telmo, de Renzi. Primero le voy a contestar la pregunta y después, si me permite, me voy a referir a su editorial. Yo estoy más inquieto porque veo que hay una intención de cambiar todo y estoy peor por las tarifas económicamente. Y el comentario que le quería hacer es que en la revista Investigación y Ciencia, que es la versión española del Scientific American, hay un artículo de Melinda Werner Mayer que se refiere a la salud pública. Y dice lo siguiente: resistencia antibiótica surgida de las granjas. Las bacterias resistentes a los antibióticos procedentes del ganado suponen un grave riesgo para la humanidad, pero el sector pecuario y cárnico pone trabas para su estudio. Y lo explica de la siguiente manera. Hay gente que en Estados Unidos se dedica nada más que al engorde y a la cría de cerdos que vienen del exterior ya, que los trae alguna persona que de una granja donde nacen y otro que lo engorda. Y están hacinados y se les suministran antibióticos debido a esta condición de hacinamiento en que los cría, con toda la inmundicia que es difícil de mantener limpio. Ahora, yo sé que en Israel tuvieron que suspender la administración de antibióticos en la granja de cría de pollos. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no compra pollos que tengan trazas de antibióticos. Y la razón es la siguiente. Hay bacterias que al antibiótico que se le suministra al animal adquieren resistencia especial. Entonces, fragmentos de los segmentos de ADN de esas bacterias viajan en el aire y logran de alguna manera multiplicar las bacterias resistentes a ese tipo de antibiótico. Así que ese es el mecanismo por el cual los cerdos en los Estados Unidos, según Melinda Werner-Mayer, dan lugar a que los antibióticos se hagan cada vez menos eficaces para los enfermos en los hospitales. Gracias por ilustrarnos. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Hola, Rosa de Matadero, de Renzi. Hace mucho que no lo llamo y la última vez que lo llamé le dije que para mí el presidente era una rata y usted me dijo que no diga eso. Pero para mí es un enjambre de ratas. Una cosa, estoy con lo de Víctor, es cómico, pero hay que, para reírse hay que pensarlo así. No estoy de acuerdo en una cosa. Esta es mentira, yo no creo que toda esta gente que está sin trabajo, que fueron despedidos de todos lados, esta gente que no tiene para comer, esta gente no haya podido votar, ni en capital, ni en provincia, ni en La Pampa, ni en la Conchinchina, ¿me entiende? Yo no creo, yo hoy creo, eso sí, desde ayer a la mañana lo estoy pensando, y para mí hay un fraude en todos los lugares. ¿Qué pasa? Que se ocupen los partidos, chicos, grandes, medianos, hasta el de Massa, que se ocupen todos de averiguar qué está pasando, si quieren saber, si les importa, porque bien dicen que esto no es importante, pero nos hicieron ir a votar, ¿entiendes? Fuimos, porque debíamos, porque tuvimos muchos años sin votar y hay que votar, y yo creí que, bueno, algo. Pensé que por lo menos iban a mostrar algo transparente, no lo son. Son soberbios, son malos, son malas personas. Y encima nos quieren traer cerdos podridos de Estados Unidos. Yo no lo puedo creer, te juro. Esto a mí me ha enfermado totalmente todo. Yo ya no creí que, para mí esto ya fue el límite, porque creo que han engañado un montón de gente. Y la CGT, mire, no tiene nombre. Yo recién escuchaba a Evita, me emociono siempre que la escucho y digo, ojalá saliera, o hubiéramos, no sé, un Perón, una Evita. No los tenemos más. Chao, señora. No recuerdo. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Está mejor o está peor? Mire, a mí me bajó muchísimo el trabajo y en general, inclusive. Con el tema de los artículos importados, es como que la gente se retrae porque te dice, y mirá, lo consigo más barato, ¿vio? Entonces, es el salve que el sálvese quien pueda. Con respecto al tema de la... Ahora, evidentemente, debe haber algún sector que le tiene que ir bien, porque... Si no, sí. Lo otro que hay que pensar es que tiene razón Durán Barba, que la gente no votó con la economía, ¿no? Al que le va bien es el que especula y ahora casualmente bajó el dólar para que vuelvan a comprar dólares, lo mismo que hicieron diferencia con los Lebar. Es una fiesta realmente diabólica esta, que no puede terminar bien, porque nunca terminó bien. Es una timba financiera que está, no es para todo el pueblo, sino que para algunos. Y después viene otro gobierno al que le exigen que resuelva todo al levantar la hipoteca. Esto es recurrente. Hay un loco en la familia que cada tanto viene y saca una hipoteca, la revienta él solo y el resto de la familia garpa. Ahora, han pasado cosas muy raras. Están apareciendo personas que muestran su talón de votación en mesas que ellos han votado y que Unión Ciudadana figura con cero votos. ¿A usted le parece que esto puede ser factible? ¿Cero votos? Donde no hay fiscalización hay afano. Esto es lo que pasa. La gente tiene que entender que si no fiscaliza le mexicanean los votos, pero cero votos. Y está comprobado porque están los talones de votación. Si se quiere comprobar esto, hay miles de personas que están apareciendo mostrando su talón. Yo voté en tal mesa, figura cero voto. Esto es un fraude liso y llano. Es alevoso. Como usted dice, tenían que mostrarle al señor Virrey que vino ayer, ¿no?, que la casa está en orden. Ese es el tema. Y encima se mete con países hermanos pidiendo intervención. Este energúmeno que está violando la neutralidad histórica de Irigoyen, de Perón, de la doctrina Drago, que es una política de Estado en la Argentina. Los saludo. 7 de la mañana, 26 minutos. ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? Elba Fuente de Matanza. Hola. Sí, señor. Hola, compañero. Estamos peor. Esto es un desastre. ¿Cómo? Esto es un desastre. Jamás pensé que iba a vivir esto. Yo siempre decía que el que teníamos era peor, pero siempre viene uno peor, nos sorprende eso, Miguel. Siempre hay uno peor. Ese no le importa nada de la gente, nada. Pero no sé por qué lo dejamos. No tenemos un Saúl Ubaldini, no tenemos a nadie, un líder para poder seguir. Es un desastre. Gracias, compañero. ¿Se queda? Sí, Miguel. Luis de Uxo. Sí, Luis. Buen día. Mire, algo bueno hay. Hay un 50% de los argentinos que trabajan. Hay que estudiar bien por qué no trabajan el otro 50%. El aumento de las villas es extraordinario. Todo lo que tenemos nosotros se lo debemos desde Alfonsín hasta Kirchner. Pero hay algo también positivo. Los kirchneristas han puesto un partido nuevo. Quisieron usar al peronismo. El peronismo no es kirchnerista, para nada. Afortunadamente, si somos menos, es preferible porque hay una evolución de la gente. Muchos chicos han votado, no conocen a Perón, no conocen a nadie. Pero también al señor que habló antes, ¿cuánto hace? Vaya usted a conocer Monte Chingolo. Yo viví 38 años en Avellaneda, en Wilde. Vaya a Lanús. Vaya. Hay que mirar eso, porque si no, habla cualquier tipo. Yo tengo 71 años. Estoy trabajando, Miguel, como siempre le digo. Estoy trabajando, me estoy rompiendo el culo. En el mundo se está reboteando todo. Acá también va a llegar. Ahora, ¿qué hacemos con la gente? ¿Qué hacemos con los que vienen de Bolivia, de Perú, de Colombia, vienen a estudiar gratis? Miren, Miguel, estoy contento porque ya el kirchnerista ya no puede decir más que peronista. Una consulta, ¿usted estaba mejor o peor con la economía? La economía no está bien. No, la suya, la personal. Ah, la mía sí. Sí, sigo lo mismo. O sea que lo mismo para usted. Sí, yo estoy en ventas, conozco bien el mercado de hipermercado, el de mayorista, el de distribuidores. Se está vendiendo menos, lógicamente, porque esto que pasó, no pasó en vano. O sea, es muy bueno que ahora Carrefour, es muy bueno que Carrefour ahora diga que vamos a, por 6 meses, vamos a congelar todo. Claro, pero eso fue el peor negocio que tuvo la Argentina, los hipermercados. Mataron a todos los almaceneros, ahora hay chinos, cuando antes había argentinos. Bueno, ¿quién es? Hola, Miguel. Sí, ¿cómo Hola. ¿Sí, quién es? Habla Catalina de Rafael Castillo. Catalina, ¿sí? ¿Está mejor o está peor? No, yo estuve mucho peor ahora. Tal que no salimos de la mínima con el ridículo aumento que dio. Pero ya se sabía, uno le ve la cara de tramposo, el que tiene cara de tramposo es porque es tramposo. Lo que me sorprendió realmente que la Blancanieves metiera tanta mula como metió. Porque hubo, por ejemplo, en mi mesa, gente que venía, extranjeros que tenían, figuran como ciudadanos, que son, porque tienen la doble nacionalidad, y le decían, no, esta mesa es para los argentinos, usted tiene que ir 3 cuadras para allá, 6 para allá, y en la otra escuela, no, pero si figuro acá en el padrón, sí, pero su mesa está 9 cuadras más lejos. La gente se volvía a su casa, había una viejita pobrecita que decía, yo no puedo ni tomar el colectivo, porque ¿a dónde voy a ver? Y así hicieron mucha mula, muchas trampas, mandaron a un montón de gente mayor, por no decir viejitos, los mandaron lejos para que no pudieran ni siquiera tomar un remis. Y ¿cómo se va a estar mejor ahora si son una manga de sátrapas? Y encima, si hubieran ganado ellos, hubieran dado el escrutinio, pero deben estar contando con los dedos, porque para tardar tanto, ¿no? La saludo. Chao. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, ¿cómo te va, Miguel? A ver, bueno, una más que digna actuación de Cipolletti en Copa Argentina ante un pálido San Lorenzo Almagro, que viene repitiendo actuaciones malas. El 1-1 los 90, un equipo ordenado, un prolijo, muy bien tácticamente el de Cipolletti, con su gente que viajó muchos kilómetros para alentarlo, en el San Lorenzo que terminó ganando los penales otra vez con San Navarro, ¿no? En el arco como fue contra el Emelec en la Copa Libertadores. Digno lo de Atlas, también, digno lo del equipo de Malvinas. Marcó, yo diría, el partido de despedida, en realidad, porque ya hacía un poquito más de un año que no jugaba, estaba retirado el Negro Severino, pero aprovecharon este partido para que sea retiro oficial, pero por eso digo, unos minutos, partido de despedida, el Negro Wilson Severino, un emblema de Atlas en los últimos años. Miguel, Mitre va a jugar con Racing, esta Copa Argentina, que lamentablemente ahora no quieren jugar Independiente de Atlético Tucumán y se evalúa todo. Bueno, Chirola Romero estampó la firma y vuelve de esta manera, de nuevo refuerzo de Quilmes, y ya viaja a Mar del Plata para sumarse a sus compañeros que están realizando la pretemporada. Hará una semana, 10 días, 15 días, qué sé yo, uno lo dice con tanto tiempo de anticipación que pierde la noción de los días que pasan tan rápidos. César Carranza, finalmente ayer por la tarde, estampó la firma y es nuevo refuerzo de San Telmo, nuevo refuerzo del candombero. Nicolás Salazar, central de San Lorenzo, que iba a ir al Magro, y cambió el rumbo. No va a 3 de febrero, no va a José Ingenieros, va a San Martín. Junto a Lautaro Montoya, los dos van a jugar a préstamo una temporada en Chacarita, en primera división. Gonzalito Bravo, el muy buen jugador de Riestra, bueno, ya está a las órdenes de Maradona en el equipo que dirige el 10 en Emiratos Árabes. Decir, en lo que tiene que ver con Dalme, llegó Jorge Córdoba, el nuevo refuerzo de la entidad Viola de Campana. En Armenio le ganó 3-0 el equipo a Martín Rodríguez, equipo de la Liga de Luján. Como habíamos adelantado, Luciano Pons está un pasito de ser el delantero, el nuevo goleador, nuevo refuerzo de Flandria, del equipo canario de Jauregui. Por el lado de Balón, que ganó con gol del Pato Costa, repito, ¿cuándo no? 1-0 a Real Pilar Fútbol Club, los suplentes fue victoria 3-2, es decir que en el Polo Ener está prácticamente fuerte la firma, está hecho lo de Guillermo Báez, que en italiano llegó Sebastián Domínguez, y también César Peralta, jugador que viene de San Miguel, Platense, va a jugar hoy a la mañana un amistoso ante la Ferrer, en Setia se va a jugar este amistoso. Decir que Tristan Suárez ganó 2-1 Argentino de Quilmes, que hoy va a jugar Liniers un amistoso ante Sarmiento de Zárate, también hoy Cañuelas un amistoso ante Muñiz, que de San Martín va a llegar Nahuel Díaz, el último paso por San Miguel, está muy cerca Rodolfo Butrón, delantero que viene del furgón de Bisalín. Con respecto a Claypole, se viene un amistoso mañana ante Cambaceres, es decir que Comunicaciones ganó 3-1 a la reserva de Temperley, que Walter Acuña, el nuevo refuerzo de Juventud Unida de Gualeguaychú, que ya es el segundo día de trabajo de Nacho González como técnico de Luis, y que no se sabe qué va a pasar con Loli Plácido, que estuvo a préstamo, el jugador de Luis estuvo a préstamo en Atlético Tucumán, pero dicen que Boca lo quiere llevar, que sería una apuesta a futuro, que iría a préstamo con una opción alta del lateral derecho. Reitero, que estuvo el Atlético Tucumán, que se tiene que presentar al entrenamiento de Luis y que es pretendido por Boca Juniors. ¿Dónde juega Racing? ¿Con Mitre? Sí. ¿Racing con Mitre por Copa Argentina? Sí. Mira, no lo tengo de todo acá. Creo que se iba a jugar, primero se dijo afuera. No, pero se jugó en la cancha. Gimnasia, Miguel. Gimnasia de la Plata, ahí está. Pero, no me acordaba, tiene razón. Espera. ¿Está confirmado, Gimnasia? Sí, una locura. ¿Cómo? Una locura. Pero bueno, ¿está confirmado, Gimnasia? Por eso te digo, Miguel, hoy en el fútbol argentino no hay nada confirmado. Es verdad lo que dijo. Pregunto esto, porque si supuestamente lo sacan por los problemas con la barra. Por eso. ¿Y lo van a llevar al Bosque? Es una locura, porque se suspendió el partido, porque se postergó, porque se reprogramó. Porque Mitre pidió no jugarlo, porque primero se iba a jugar en el interior, después habló de Quilmes y de Lanús, y finalmente lo lleva a la cancha de Gimnasia, donde la barra tiene que viajar, ¿qué son?, 50 kilómetros, a La Plata, en el medio del bosque. Realmente parece que lo hicieron a propósito. Miguel, yo hablé con alguien de la Previde y dicen que cuando se trasladan, ellos tienen más posibilidad de agarrar a los que no pueden ir a la cancha, porque dicen que en el camino también hacen una especie de inteligencia. Sí, de controlarlo. Claro. Igual me parece una locura, ¿no? Igual me parece una locura, pero bueno. Esto es así, dicen que en el camino hacen inteligencia y que después cuando llegan a La Plata, se adelantan, los esperan, y en la puerta, que no es la primera vez, que algunos que tienen antecedentes, pedido de captura, o en este caso prohibido el ingreso a la cancha, para ellos es más fácil esperarlos en la puerta del estadio y llevarlos detenidos. Volvé milanesa, ¿no? ¿Cómo, Miguel? Volvé milanesa. ¿Qué sí, tiempo? Claro, bueno, pasaron muchos años, ¿no? ¿Qué tiempo aquello, no? Y eran otros, los jefes de la barra de antes eran otros, ¿no? Y Miguel, en ese tiempo los jefes de la barra y los integrantes de la barra, uno era carnicero, el otro verdulero, el otro camionero, el otro zapatero, todos al otro día tenían que volver a su trabajo, ¿no? ¿Y el Negro Thompson qué era? El Negro Thompson tenía un bar en el centro de Quilmes, pero todos tenían un trabajo, sí. Tenían una familia y al otro día tenían que estar, primero el mismo día en su casa con la familia y al otro día tenían que volver a su trabajo. Cambió todo, Miguel. Hoy un jefe de la barra brava no se le conoce trabajo alguno, tiene un nivel top de vida, vive en un country, en la mayoría de los casos, y tienen como mínimo dos coches de alta gama. Eso sí, de trabajar, y en la mayoría de los casos, de familia, ni hablar. Trabajan de pesado, sí. Sí, trabajan de barra brava. Bueno, te saludo. Un abrazo, Miguel. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Milanés era el jefe de la barra de San Lorenzo, el Negro Thompson de Quilmes. en fin, de otra época, de otro tiempo, de cuando, como decía Torrici, trabajaban, tenían un trabajo, y además de ser responsable de alentar a un club de fútbol. Diego. Vamos a recordar la batalla de Acosta Ñu, o también conocida como la batalla de los niños en la guerra de la triple infamia. Hoy por esa razón, por esa batalla, se recuerda, se conmemora en el Paraguay el Día de los Niños, que aquí nosotros lo vamos a conmemorar este domingo que viene. La batalla de Campo Grande, llamada Batalla de los Niños o Batalla de Acosta Ñu por los paraguayos, fue un enfrentamiento que ocurrió durante la guerra de la triple infamia el 16 de agosto de 1869. 20.000 hombres de la Triple Alianza lucharon contra fuerzas paraguayas que estaban formadas por 500 soldados veteranos y 3.500 niños que, para parecer mayores, muchos de ellos usaban barbas postizas. La batalla de Acosta Ñu demostró el desesperado intento de luchar contra un hecho que para ese momento ya era inevitable: la victoria de los tres aliados de la triple infamia. Después del fin del combate, el conde Deu ordenó que el resto del campo fuese incendiado, matando a los heridos y familiares que ya se habían rendido y a otros que intentaban socorrer a los heridos, generando así un genocidio sin precedentes para esa época. El horror de la infame guerra de la triple infancia, donde fusilaron estos niños guerreros cuando ya el Paraguay no tenía soldados para ofrecerles a la patria. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. La pregunta es: ¿su economía personal cómo anda, mejor ahora o antes del gobierno anterior o en este gobierno? ¿Cómo funciona su economía personal? ¿De qué manera? ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Berazategui. ¿Y Alberto? Yo estoy... A mí me dio un aumento. Cobré un poco más, así que... bueno, pero... Tengo dos pensiones y una jubilación. Y soy viudo. Sí. Bueno, pero, económicamente sí, pero todo está caro. ¿Pero usted está mejor o está estoy mejor? Igual. ¿Cómo? Anímicamente no estoy bien porque, bueno, soy peronista y, bueno, las cosas no salieron bien, bueno, qué sé yo. Pero, estoy igual hasta ahora, pero las cosas son mucho más caras. Está. Bueno, lo saludo. Escúcheme. Sí. Tenemos un problema grave de educación nosotros. ¿Por qué imponer el voto electrónico? Pero hay gente que yo voy a cobrar el cajero y no sabe hacer la operación del cajero, le tengo que ayudar. Imagínense si tienen que votar electrónicamente, hay que entrar al cuarto oscuro a enseñarle cómo se maneja. Hay un problema muy grave de educación en la sociedad. Y bueno, y con respecto a lo que se vende o no se vende, la gente, es como me dijo un muchacho amigo, digo, ¿vendés algo? No, la gente paga las cuentas y no tiene nada para gastar, me dijo, ni una compra-venta. Bajó el consumo, claro. Me dice, la gente tiene el síndrome del cornudo, porque cree que es una cosa falsa, un bienestar falso. Bueno, los saludo. Amigo. ¿Quién está? Hola, señor de Renzi. ¿Usted está mejor con la economía o está peor? Me pregunta a mí, soy Silvia de Seiza. A usted le pregunto. Ah, como escuchaba otras voces, bueno, perdóneme. No, yo le voy a decir esto. El señor se me adelantó algo. Educación, porque yo cuando, ya le digo, en el año... pero usted, usted con la economía, ¿está mejor o peor? Escúcheme, señor de Renzi, un segundito. A todos los escucha bastante más. No, que pero a mí. Le pregunto pero primero... Pero me quiero expresar en esto. Contésteme esto para que después me hable de lo que quiera. ¿Sabe por qué? Sigo... Gracias a que pongo más esfuerzo y que lo puse y que recibí una educación para estar como estoy hoy. Pero yo veo que, por ejemplo, en el caso de la señora Cristina Kirchner, en su gobernación, no se abarcó todo lo que, por ejemplo, no le dejaron hacer, no le permitieron hacer, ni le van a permitir nunca, ni a ella ni a nadie, hacer lo que hizo el general Perón. Abarcó, abarcó, abarcó, pero sacó una población que gracias ahora, gracias a la educación que tuvimos, que fue pasando de padres a hijos, que ahora se va gastando, todavía estamos hablando, por ejemplo, usted y yo, gracias a lo que yo me informé de Perón por usted, porque yo le dije que yo no leo ni nada, entonces, gracias a todo eso que se abarcó hace 70 años, todavía quedan resabios y todavía existimos, y gracias a la educación que yo recibí de mi mamá, de cómo se hace para vivir en la vida honradamente, honradamente estoy como estoy, y estoy bien, pero gracias a mí, a mi esfuerzo y a mi sacrificio. Y la señora Kirchner no pudo abarcar todo, ni la van a dejar abarcar todo, porque cuando yo le digo que hay gente que se subsidia, pero no se la fiscaliza, le dan el dinero a los chicos, los padres, chiquititos, porque se lo dan para que vivan bien, no para que se lo den a los hijos y esté esperando a alguien para venderle droga y sepa... Y alcohol, porque yo le puedo decir con nombres y apellidos de chicos que vivían re bien, que no tenían ningún problema para hacerle una changa, y hoy en día se la hacen solamente el martes, porque antes la farra era el sábado, después jueves, después empezaba y el lunes terminan todo, hasta los grandes, bueno, durmiendo la mona, y están listos. Entonces tiene que haber otro tipo de abarque cuando se da algo. Hágame un punto ahí. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, Lorenzi. ¿Quién es? José de Seiza. Mire, disculpe, yo no sé si en este momento, este tramo del camino es acertado preguntarse si está mejor o si está peor. No, la economía personal, fíjense lo que dice la gente, ¿no? Evidentemente... La señora, por ejemplo, recién dijo que ella está bien, y mucha gente ha contestado que no le ha variado la economía. O sea que es importante saber cómo está la situación económica personal, me refiero, ¿no? Claro, claro. Uno entiende, ¿no es cierto?, que estamos en un momento... de transición. Acá hay que ver, a ver, de acá a fin de año qué pasa, y qué pasa en los 4 años de gestión, porque hay un proceso, no se puede decir por la mitad del partido, a ver, es decir, evidentemente ha habido un ajuste en la economía, ¿no es cierto?, que parece que ahora se está calmando, que llevó a que mucha gente, por supuesto, perdiera poder adquisitivo. Pero además, mira, ayer recién escuché a Montechingolo hablar del tema de que faltaban votos. Ayer vi a Feynman mostrar en el celular planillas de escrutinio donde aparece todo lo contrario de lo que dijo este chingolo, donde le aparece 0 votos a Cambiemos, ¿no es cierto? Dio los números de mesa, dio todo, y tiene las personas dispuestas a testiguar. Y parece que este muchacho como reacción viene y dice la cuenta la contraria. Pues sabemos que Chingolo nunca va a ser un tipo objetivo, ¿no es cierto? Es tendencioso y con bastante vehemencia. Pero en líneas generales, yo le digo que mejor no estamos, evidentemente. Pero tampoco es un desastre. Aparte tampoco hay gente que no se... Mire, los negocios, yo veo negocios, todos trabajan, más o menos. Lo que pasa acá, lo que nos mató a todos, fue el aumento. Acá pagábamos 14,75 de agua y ahora me viene 400. Pero tampoco estaba bien 14,75, ¿no es cierto? Era una pavada, igual que los demás servicios. Así que sacando algunas cosas que a mí no me gustan, que no me parecen claras, yo tengo esperanza de que esto se vaya. Aparte, de vez, si usted vio la lucha contra el narcotráfico, la cantidad de cuevas, de búnkeres, de drogas que se están secuestrando, eso no pasaba antes. Por eso, vamos a esperar a ver, bueno, qué pasa. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día, señor de Renzi, Norma de Floresta. Mire, yo tristemente tengo que decir que estoy mucho peor ahora. A pesar de que antes estaba indignadísima por la corrupción, por todo, porque eso se veía, ¿no? La corrupción, robar, tirar los paquetes por las camionetas. Bueno, eso a mí me indignaba mientras había chicos que estaban muriendo de hambre. Pero le estoy diciendo que yo personalmente estoy peor, mucho peor ahora. Le voy a decir simplemente esto. Me vino la boleta de cable y de un impuesto 1.000 pesos, gano 7.000. ¿Qué me queda? ¿Puedo vivir para seguir pagando los otros impuestos, para pagar los remedios que cada vez me dan menos? Mi experiencia que me pasó ayer, mire, ayer, señor, se lo juro por la luz que estoy viendo. Yo tengo un problema en la maculopatía. Hace años que estoy trabajando en esto que me dan las inyecciones adentro del ojo. Para cada inyección tengo que estar 3-4 meses hacía, iba y venía para hacer los trámites. Bueno, yo lo lograba después de todo. Ahora, ¿qué pasa? Me di la última hace 15 días. Después de eso, antes me lo hacía el mismo médico que me aplicaba la inyección, me hacía la tomografía. Ahora tuve que ir a otro médico, esperando un turno para otro médico de la misma institución para que me haga la tomografía que me hacía el otro médico. Bueno, ahora antes de ayer me dieron el resultado, no me lo dieron a mí, lo pasaban a la dirección del lugar. Tenía que ir ayer a hablar con el médico, ayer, ¿eh? Mire, esto es fresquito. Voy, me lleva mi hijo, deja de trabajar, porque yo no veo para caminar. Y entro y le digo a la chica, ¿está el doctor tal? Me dice, sí, ¿para qué? Para tal. Ah, no, a ver, deme su documento. Le doy el documento y dice, ah, pero usted dejó de pertenecer acá, ya no la pueden atender más acá. Le digo, señorita, yo no vengo a que me atienda, vengo a que me dé la opinión de cómo salió la tomografía, la última inyección. Después cámbienme, pero yo quiero hablar con este médico. Dice, ah, no, no, si se han venido muchas a operarse de catarata y se han tenido que ir, se les cortó así y nos mandan, ¿sabe a dónde? En la calle Callao al 1100, yo vivo en Floresta. ¿Se imagina lo que es para mí? Antes lo tenía 25 o 30 cuadras, ahora me mandan allá, mi hijo tiene que volver a faltar. Pido turno, no dan. Y en ese momento escucho por la tele que en ese mismo lugar habían sido asaltados, en una casa no sé de qué otra cosa. Y dice, pensarían que había mucha plata porque como acá está también oftalmología, yo digo, oye, digo, Callao, el 1100 me mandaron a mí. Así que en ese mismo edificio, mire lo que pasó ayer. Así que todo lo que estoy diciendo es fresco, fresco. Señora. Sí. Discúlpeme, Callao al 1100 es la mejor óptica que tiene PAMI para operar los ojos. Ahí yo me operé de cataratas de los dos ojos en el mes de febrero. Sí, yo no quiero, no sé si que es bueno o malo, yo le estoy diciendo un inconveniente y que esperaron a último momento. Yo voy, ya tengo hecho todo esto, que me den lo que salió para este médico mandarme, si me tengo que operar, porque tengo también algunas cataratas, pero si tengo agua en la mácula, no me podían operar. Me dijeron, no, porque se le pudre la retina. Bueno, me dieron miles de explicaciones que no es nada gracioso que le den esas inyecciones dentro de la mácula. Pero la mandaron a la mejor clínica, póngase contenta. Bueno, le agradezco mucho su intención, pero la verdad que ya iba a abandonar todo. Porque usted sabe lo que es, si voy en remis es un montón de plata. Mi hijo tiene que dejar trabajar, tiene su familia. Avisar un día o dos antes. Pero no, yo tenía el turno para ayer, voy ayer tranquila y me salen así. Dice, ah, no se aflija, dice, vinieron para operar y se tuvieron que ir. Esa fue la contestación. ¿Por qué no hacen las cosas bien? Chao, señora. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buenos días, señor de Renzi. Daniel de Avellaneda. Le respondo desde mi mirada que estamos peor. Yo soy docente con 30 años de antigüedad. Y arrancando a las 8 menos cuarto de la mañana y terminando a las 22:50 con un sueldo de 18.756,60. Ese es mi sueldo. Si quiere que hacer una comparación. ¿Y usted antes cuánto ganaba y cómo era la relación, digamos? No, estaba en el 2015, si le paso los números, estaba en 11.500, pero los 11.500 me rendían desde el punto de vista de mis gastos. Ahora, con los impuestos, con lo que es viático o nafta o toda la suba que hubo, esos 18.000 no alcanzan. No son exactamente reales. nuestro salario en provincia de Buenos Aires docente no es el incremento que los medios muestran. Nos dieron un adelanto y ahora en el sueldo de agosto nos han descontado ese adelanto, o sea que no entiendo para qué nos dieron si después nos sacan. Y bueno, para mí estamos peor desde el punto de vista de lo que es las economías, pero eso no pasa, señor de Renzi, le pido mil disculpas del tiempo que le estoy sacando, eso no pasa solo en Argentina, es una mirada latinoamericana lo que está pasando, donde los grandes grupos quieren dominar a Latinoamérica. Eso es lo que está pasando en Brasil, está pasando acá, está pasando con todos los gobiernos que fueron nacionales y populares, que querían el tema de la inclusión, de la integración latinoamericana. No les interesa. Entonces, cuando vienen estos grandes señores del poder con otra mirada, donde priorizan al campo, priorizan a los grupos CEO, y así estamos, y el pueblo sigue votando miradas que no tenemos memoria. Esto pasó en los 90, usted lo vivió también, y lo hemos vivido casi todos, y seguimos en esa perspectiva. Bueno, le mando un abrazo enorme y gracias por su tiempo. No, adiós. Renzis. ¿Quién está en línea? Hola, buenos días, Carlos de Ezeiza. Parece que Ezeiza te escucha todo, ¿eh? Sí, por lo menos lo que pasa en aviones se debe estar atento con los aviones. Sí, es que no despiertan los aviones. No, mira, creo que ya lo dijeron la mayoría, que está mucho peor, ¿no? Creo que todos estamos, la mayoría, bueno, no, los grandes y los poderosos no están mejores. Y el laburante está peor que antes, sin ninguna duda. Y estamos peor, yo estoy peor. Pero quería comentarte una cosa, que nadie dice de eso. ¿Qué pasó con el... viste que hablan de Venezuela, de los muertos y qué sé yo? Macri ya tiene dos muertos y un desaparecido. Se mató un jubilado y la señora esa que se murió de un infarto, ¿te acordás que dijo Macri que no la registraba, que se murió de infarto cuando recibió la boleta de luz y Macri no la registraba? O sea, hay que recordar eso, que Macri ya tiene dos muertos y un desaparecido que todavía no aparece. Así que creo que nos podemos empezar a hablar un poquito de este gobierno. ¿La dictadura qué es? Porque para mí es una dictadura total. Gracias, hasta luego. ¿Quién es? Buen día, don Miguel. ¿Quién es? Jorge de Bran, se lo saluda, Miguel. Sí, señor, dígame. ¿Se acuerda de mí usted cuando yo le hablé de la producción primaria de los cerdos? Ah, usted es productor de cerdo, ¿no? Señor. Ah, bueno, prepárese porque ahora van a traer cerdo norteamericano. No importa, pero nosotros estamos más bajos. Y debía decir más. Generar trabajo es olvidar la patria, don. Y hoy, medianamente, no digo que estamos bien, pero por lo menos podemos levantar la industria. Nosotros estamos a 80 centavos de dólar por kilo de carne en pie. Y con la señora estábamos $1, ¿me explico? Y teníamos una falsedad terrible, porque nosotros el dólar a 9 pesos no lo podíamos comprar. Y no es que comprábamos dólares para ahorrar, sino que era para comprar los insumos importados que necesitamos para la industria. ¿Me explico? Hoy, gracias a Dios, podemos generar trabajo genuino, ¿me entiendes? Nos falta un poco más. Pero para que tengamos una idea, en 7 años yo perdí 4, 11, 14, o sea, animales. Usted dice, el campo está mejor. Pero somos generadores de riqueza y de trabajo, ¿me entiende? Es genuino. Ahora, la madre de la batalla de ese gobierno, o del que venga, o del que se fue, es pasar el elefante por la puerta. ¿Sabe cuál es el elefante gigante pasarlo por la puerta? ¿Sabe cuál es? Es sacar toda la ganancia, sacar todos los planes. Todo el mundo tiene que trabajar. Todo el mundo tiene que producir. No puede ser. Eso lo dijo Perón, señor. Eso lo digo yo, Jorge de Blanco. No voy a decir mi apellido porque todavía hay muchísimos kirchneristas dando vueltas. Pero la verdad, es una vergüenza lo que hicieron con nosotros durante 8 años. Nos arruinaron la vida. Hoy nosotros tendríamos que estar produciendo, mi familia, lo mínimo 300 toneladas de carne por año. Llegamos con la señora a 57. ¿Cómo puede ser si nosotros no mandamos un solo dólar para afuera? Queda toda la plata acá, en maquinaria, trabajo, ladrillo, chapas, y que la gente coma bien. Y lo voy a decir más, si este gobierno nos llega a bajar los impuestos, nosotros, ¿quién le habla a ese gringo, hijo de alemanes? Puede bajar $1 el kilo de carne. Así que los norteamericanos, los brasileños y los chilenos que se cuiden, porque nosotros estamos a nivel mundial. Lo que pasa es que nosotros no destruyeron. ¿Sabe para qué? Para regalarle a la vagancia, a los políticos, a los bolsones para todos lados. Pero gracias a este tipo, este hombre, este ingeniero, yo no soy partidario de él, pero lo está sacando para adelante. Usted imagínese, don, nosotros, mi familia tenía 30 personas trabajando. Mi hermano con la fábrica metalúrgica, somos los únicos fabricantes de tanques, disculpen la expresión, de tanque de mierda, de tanque atmosférico. Tenía 70 amigos, perdió la fábrica. ¿Pero con qué la perdió? ¿Con este gobierno? No, la perdió con el otro. ¿Me entiende cómo es el tema? La verdad hay que decirla. Por fin viene un tipo que va a empezar a poner orden. El orden se pone de abajo, señor, de la producción primaria. La producción primaria, cuando está respaldada por el Estado, por el Poder Ejecutivo y por la población, no nos puede invadir nadie. Lo que pasa es que nosotros éramos caros. ¿Pero por qué éramos caros? A ver. ¿Qué hable de la población? ¿Por qué éramos caros? Porque iba todos los planes, toda la vacancia, si no encontrábamos ni un operario para trabajar. Por más que usted quiera hacer... ¿Usted saca cerdo que manda al frigorífico o manda al corte directamente? No, ahora con este plan mandamos directamente al corte. Y le voy a decir más, para que tengamos una idea a los argentinos. Si yo le estoy diciendo muy verdad que nos cuesta $1 producir un kilo de carne, transformado al gancho, anda en $1.40, más de ahí no. No sé si me explico. ¿Cómo es posible que no nos damos cuenta qué es lo que nos pasó? ¿Me entiende? Si a nosotros, a mí hasta ahora, a los 65, no me interesa el dinero. ¿Sabe lo que me interesa? Es el honor, el orgullo de cumplir 45 años, el 23 de septiembre de este año voy a cumplir 45 años produciendo. Y le puedo decir, ¿qué gobierno que me fundieron? ¿Sabe qué fueron? Son los peronistas, bueno. No sé si me explico. Porque yo jamás me tomé un día de descanso. Señor, yo jamás tuve un domingo, jamás tuve una Navidad. Navidad es el mundo cuando más trabajamos. Porque la gente, si tengo 1.000 lechones, se lo llevan los 1.000 lechones. ¿Cómo puede ser que un gobierno me dio la espalda? Me trató de fundir. Y nunca me voy a olvidar las palabras que decía esta señora. Vamos por todo, vamos por todo. Y le tenía odio a las camionetas 4x4. Que venga ella hoy de rodillas a entrar al campo mío. Que venga ella a enganchar a los tractores con los camiones. Porque ni camiones no dejaron. No sé si me explico. Entonces las cosas hay que decir la verdad. Le pido disculpas, pero es la verdad. Es la única realidad. Si yo me fundo, los otros van a andar de rodillas. Porque generar trabajo es hacer patria. Y no quiero decir una mala palabra, hay que ponerlo arriba de la parrilla para generar trabajo. Porque bueno, ahora tenemos los gobiernos en contra, ¿no es cierto? Tenemos que competir con toda América Latina y con el mundo. Los chinos, ¿cómo puede ser que los chinos hagan 15.000 kilómetros de mar para acá y yo no pueda transportar, escúcheme bien lo que le voy a decir, 60 millas de 100 kilómetros? Porque somos caros en tierra. Los saludo, pongan un punto ahí que me tengo que ir a la noticia. Pero acuérdense que pasó Navidad y el lechón no llegó, ¿eh? Ah, bueno, no. Ahora después voy a hablar en privado. Tranquilo, ¿no? Pero le mando un saludo. ¿Cómo vivir mejor? Gracias, señor. Un abrazo. Chao, chao. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El juez Bonadío le ordenó a Cristóbal López que desaloje la propiedad que alquila a Cristina Kirchner en Puerto Madero como consecuencia de que lo está alquilando, según dice, con plata que ha lavado. A las 2 de la tarde la CGT se reúne para determinar las medidas a tomar a partir del 22, donde el plenario había hecho en Ferrocarril Oeste en la votación para que se saliera a hacer una marcha y ahora algunos no la quieren realizar. En cualquier momento se corta la 9 de julio a los efectos de que pueda irse el vicepresidente norteamericano que se va de la Argentina a Chile. El gobierno designó nuevas autoridades en la SIGEN. Los cambios incluyen la designación de un nuevo síndico general que será Alberto Gowland, actual subsecretario de Gestión Económica y Financiera y de Administración de Recursos del Ministerio de Educación porteña. El deporte por Belgrano. Ya entonces, se conoce el programa de partidos de la primera fecha de la Superliga, que arranca el próximo viernes 25 de agosto con dos partidos. A las 19 en Victoria, Tigre recibe a Vélez, y a las 20 en el sur, Banfield va a enfrentar a Belgrano de Córdoba. El sábado 26 lo harán desde las 14, Defensa y Justicia en Varela ante Gimnasia y Esgrima La Plata. A las 16, Colón de Santa Fe, Rosario Central. 18 horas en el Pedro Videgain, San Lorenzo Racing. Y a las 20 en el Libertadores de América, Independiente Huracán. El domingo 27 arranca todo a las 11 de la mañana en La Plata, Estudiantes Arsenal. A las 14, Atlético Tucumán, Godoy Cruz de Mendoza. A las 16, Talleres Lanús. A las 18, Boca, el campeón, recibe a Olimpo, La Bombonera. Y a las 20 en el sur, Temperley enfrenta a River Plate. Se completa la primera jornada de la Superliga el lunes 28, cuando jueguen desde las 19 en Rosario, Newell's Old Boys, Unión de Santa Fe. Y a las 20 en San Juan harán lo propio San Martín frente a Patronato de Paraná. Se juega esta tarde a las 18 horas Argentina en el Santiago Bernabéu, y arbitraje de José María Sánchez Martínez, el partido de vuelta por la final de la Supercopa de España. En la ida ganó el Real Madrid 3-1, recibe al Barcelona, y el equipo de Zinedine Zidane lo va a hacer con Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos y Marcelo, Modric, Casemiro, Toni Kroos e Isco, Gareth Bale y Karim Benzema. Recordamos que fue expulsado en el partido de ida Cristiano Ronaldo y está suspendido y no va a actuar hoy. Barcelona lo hará con Ter Stegen en la valla, Semedo, Piqué, Umtiti y Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Denis Suárez, Lionel Messi, Luis Suárez y Deulofeu, los 11 para intentar dar vuelta el resultado. Recordamos que en el rugby comienza el sábado el Rugby Championship, uno de los grandes torneos internacionales de la especialidad, y los Pumas debutan ante los Springboks sudafricanos a las 12.05 hora de nuestro país. El equipo que dirige Daniel Urcade tiene casi todo listo. Ayer paró la formación que podría iniciar precisamente el encuentro ante los Springboks, que sería con Joaquín Tuculet, Ramiro Moyano, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Emiliano Bofelli, Nicolás Sánchez, Martín Landajo, Tomás Lezama, Leonardo Senatore, Pablo Matera, Tomás Lavanini, Guido Petit Pagliarizábal, Enrique Pieretto, Agustín Crevi y Nahuel Tetaz Chaparro. Entonces la primera formación argentina para encarar el Rugby Championship. Y en básquetbol, el seleccionado sub-19 de Santa Fe se adjudicó el campeonato argentino de la especialidad al vencer en la final a Provincia de Buenos Aires por 77-72. El torneo se disputó en la ciudad de Córdoba. Augusto Capra, con 22 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, fue la figura del partido en conjunto campeón. El tercer puesto quedó en poder de Entre Ríos, que superó al seleccionado local de Córdoba por 91-82. De acuerdo a informaciones procedentes de Santa Cruz, ya está todo dispuesto para que comiencen las clases, pero la falta de mantenimiento en las escuelas y jardines de infantes, la falta de higiene y el hecho de que no abrieron hasta el momento, hace prácticamente imposible que habiten los lugares si no se echa mano para la limpieza y para ponerlo en valor. De acuerdo a lo trascendido, el personal se niega a trabajar porque la gobernadora recibió la plata del gobierno nacional, pero no le actualizó todavía los sueldos. A las 8.30 cortarán Perito Moreno y Acceso Oeste para facilitar el traslado del vicepresidente norteamericano. Ayer, los cortes efectuados por los movimientos del vice de Trump hicieron que en realidad fuera un caos en la ciudad de Buenos Aires. Se repite la misma foto. 8 de la mañana, 9 minutos desde Buenos Aires para el mundo. Ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 17 de agosto, seminario del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Villaguay. Ganadería y compromiso. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne en Entre Ríos. Sociedad Rural de Villaguay, calles Luján y Galiquio. Sistemas ganaderos en el NEA. Productividad forrajera. Control de parásitos. Recría. Perspectivas del negocio de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Desde Gastón. Bien, Miguel, buen día. ¿Cómo te va? ¿Escuchaste recién al productor de Bransen? Sí, lo escuché atentamente. Claro. Bueno, fíjate que eso es lo que decíamos ayer, ¿no? O antes de ayer, el campo tiene una posición diferente a lo que puede tener otra parte de la sociedad, ¿no? Sí, sin duda, son realidades diferentes y el campo ha reaccionado antes a las medidas económicas de este gobierno, luego de haber estado muchos años, por lo menos desde 2008, con contundencia, y te diría que en algún caso un poco antes, porque las exportaciones de carne se prohibieron en 2006, en marzo de 2006, después se limitaron a cuentagotas. Pero obviamente lo que dice el señor, lo que decía el oyente, es lo que se vive en muchísimos lugares del interior, de las provincias, no me gusta la palabra interior, digamos, de las provincias, y eso tiene que ver con que, bueno, más allá de lo que a veces se acusa al sector de la primarización de la economía, que eso es otra cuestión, porque eso es el tema de exportar materias primas, nosotros tendríamos que exportar productos elaborados en el supermercado del mundo, como se lo dice ahora con tanta reiteración, pero es un concepto viejo, pero es claro que los gobiernos, en la medida que el campo se va movilizando, toda la actividad en derredor de los pueblos se agiliza y se invierte y comienza a funcionar. A propósito de esto, hay una noticia de las últimas horas que habla de una fuerte incremento del uso de la capacidad instalada en la industria de la maquinaria agrícola, que la volvió a mejorar, según un informe del del IERAL, de la Fundación Mediterránea. Dice que en la provincia de Córdoba y distintas zonas del interior, los datos del INDEC, sobre datos del INDEC, apuntaron a una fuerte repunte de la venta de cosechadoras y tractores. Cosechadoras aumentaron un 125% y los tractores un 53% en el segundo trimestre de este año respecto de igual periodo del año anterior. Y en otros rubros, también de maquinaria, implementos de distintos tipos, la mejora fue del 40% y las sembradoras un 32%. Y en la cantidad total de maquinaria, sumados todos los rubros, reflejó un incremento de ventas del 45%. Además, dice que en el caso de tractores y cosechadoras se llegaría en este año al mismo nivel de ventas de 2007. Fíjate vos todo lo que hemos caído, si 10 años después vamos a llegar al nivel que había justamente hace 10 años, en 2007. Y en sembradoras estaría en un nivel un 30% inferior al de ese año, pese a que viene mejorando la actividad. Los primeros 6 meses, además, hubo un incremento del 19% en todas las exportaciones de maquinaria y agropartes, también vinculado o comparado con los primeros 6 meses del año pasado. Y esto tiene que ver, obviamente, con el cambio de política respecto del campo. Y esto, y en el caso de la maquinaria agrícola, recordemos que el 80% de la actividad se concentra en Córdoba y Santa Fe. Y mientras que en 2011 el nivel de ocupación de estas firmas era del 92%, en 2012 había caído al 74%, en 2013 al 68%, la baja, bueno, vinculada con las políticas anteriores, y fue mayor en 2015 al quedar en el 58%. Perdóname, pero cuando sí. Yo escucho lo que decía el productor de Bransen, me queda picando algo. Cuando yo le dije que se seguía Estados Unidos insistiendo con la importación, o sea, la venta o la exportación por parte de ellos de cerdos a la Argentina, dijo como al pasar que no le importaba, ¿no? Así como diciendo que, bueno, mientras la producción nuestra se está colocando porque ahora es rentable, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, vos viste que el vicepresidente volvió a insistir en vendernos cerdos. Sí, además se habló de un acuerdo a nivel agrícola. Sí, pero tiene muchos stocks de cerdo para sacarse de encima, porque evidentemente es una política aparentemente de Estado que están haciendo de querer venderle el cerdo a todo el mundo, ¿no? Mira, no tengo ese dato exactamente, lo podríamos averiguar, pero de todas formas, como creo que te comentaba el lunes, Argentina está comenzando a exportar cerdo. Estados Unidos, por ejemplo, a donde nosotros queremos volver a ingresar carne vacuna después de 2001, cuando estalló el último brote de aftosa y no se pudo entrar más, Estados Unidos exporta muchos cortes e importa muchos otros cortes, con lo cual es un comercio ida y vuelta. Hay que ver cómo inteligentemente se puede aprovechar eso. Chile, que es un país agrícola y minero, básicamente, tiene acuerdos de libre comercio con 36 países, entre ellos con China, y se maneja con un criterio comercial muy diferente a nosotros y con un nivel de integración al mundo muy distinto. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Lo que quiero decir es que me parece que nosotros tenemos un chip a veces donde nos encerramos nosotros mismos y tenemos un miedo pánico a lo que puede entrar y no hacemos los deberes para poder exportar afuera otras cosas. Y ahí es donde me parece que falla la economía argentina, no ahora, hace hasta... Lo que pasa es que la economía argentina, con la inflación y los movimientos que tenemos, no permite exportar. Bueno, por eso mismo tenemos que ordenar la casa adentro, la inflación, los impuestos, lo que vos decís, para poder ser competitivos a nivel externo. Claro, fíjate lo que está pasando con el biodiesel, que dice que Argentina está vendiendo muy barato y la están obligando. Si quiere entrar a Estados Unidos, vender más caro. Bueno, lo que pasa es que el argumento, la denuncia que tiene el Departamento de Comercio de Estados Unidos respecto de eso, es que como la soja tiene retenciones, eso hace que la industria nacional de biodiesel pueda comprar soja más barata y entonces hay una competencia desleal o precio de dumping, o sea, está vendiendo biodiesel a un menor precio por esta cuestión. Y además los petroleros que deben estar también en contra de eso. Bueno, eso también, el lobby petrolero contra los biocombustibles, no, bioetanol también, viene de larga data, pero fíjate vos que por ese mismo tema hizo una denuncia hace unos años atrás en la Unión Europea. Argentina cuestionó esto ante la Organización Mundial del Comercio y Argentina ganó ese juicio, en realidad se llama panel a nivel internacional, pero es como si fuera un juicio, Argentina lo ganó y con Estados Unidos pasa más o menos lo mismo. Ahora el vicepresidente, en virtud de esta visita a Pence, el vicepresidente norteamericano, acaba de decir que bueno, esto se va a resolver en un mes o en un mes se va a tomar alguna decisión. Y dentro de la industria de biodiesel argentina, Luis Ubizarreta, que es el presidente de Carbio, la Cámara Argentina de Biocombustibles, dijo que bueno, que el proceso está dentro de las cuestiones normales para dirimir estas controversias y son medianamente optimistas que el tema se va a solucionar. Pero bueno, obviamente no dejan de ser trabas, ¿no? Pero bueno, Sí, el tema del cerdo es que no venga con los problemas de salud que han aparejado y que han traído. Por supuesto, la forma de engordamiento que tienen ellos. Eso es clave, y ahí también está la picardía criolla, porque acá el cerdo importado que ha entrado de Brasil, de Dinamarca y de España, es cerdo congelado que te lo venden en muchas cadenas de supermercados, inclusive la famosa cadena La Anónima, que tiene vinculaciones con funcionarios del gobierno. Son cortes congelados que la empresa, los supermercados los descongelan y te lo venden como carne fresca y con un vencimiento de 2 o 3 días. Y eso, desde el punto de vista aromatológico, está definitivamente mal, porque no se puede cortar la cadena de frío de esa manera porque es insalubre. Bueno, cuando tenés una comida congelada, no la podés volver a la tenés que descongelar y consumir, no puedes mantenerla mucho tiempo. Ellos lo mandan a la carnicería y lo fragmentan. Sí, lo hacen los mismos carnicerías de supermercado, te lo venden como fresco y eso está mal, y eso es lo que discute y cuestiona ya hace un año largo la Asociación Argentina de Productores de Porcinos, que está diciendo, no nos oponemos a que se importe, pero no a que se le mienta al consumidor vendiendo como carne fresca, cosa que es carne congelada, que es lo que recién te contaba, ¿no? Bueno, tenemos que salir de este chiquero, ¿no? Sí, mejor que sí, que hagamos las cosas con orden y con limpieza, porque eso de que chancho limpio nunca engorda es mentira. Bueno, ¿alguna cosa más? Sí, va a ser bueno el consumo de fertilizantes, es una información que también salió esta semana por parte de Fertilizar, la asociación civil que nuclea las productoras e importadoras de fertilizantes. Se estima que podría ubicarse el consumo en esta campaña entre 3.800.000 y 3.900.000 por todos los tipos de fertilizantes, esto implica un 6% más que 2016, 2015 había un mercado, habíamos consumido 2.700.000 toneladas, el año pasado 1.000.000 más, 3.700.000, que son magnitudes similares a los años 2011 y 2007, que habían tenido los máximos. La suba en el año pasado fue del 37% respecto del 2015, y era un incremento, bueno, es más moderado, porque ya el año pasado, bueno, se comenzó a utilizar ya con más intensidad, va a ser el 6%, como te decía, el aumento, y este crecimiento tiene que ver tanto con una mayor superficie fertilizada como con el incremento de las dosis que se aplican por hectárea. Y sobre la base de la información que dieron estas empresas, bueno, se está hablando de que el trigo se está fertilizando un 92% de la superficie, el maíz el 84% y la soja está en el 57%. Y justamente la soja es donde podría haber una expansión del 6% en la cantidad de lotes que se fertilizan. O sea que la soja, lamentablemente, hay una cultura en la Argentina y también en Estados Unidos, no solamente acá, de no fertilizarla, porque es un cultivo que en general rinde bien. Lo que sucede es que extrae muchos nutrientes del suelo y hace falta fertilizarla. Y pese a todo este incremento, hay mucho para hacer en la Argentina, porque en promedio todos los cultivos se está devolviendo, o sea, se está reponiendo tan solo el 35% de los nutrientes que los cultivos se llevan en cada cosecha, Miguel. Bueno, después de una hora y cuarto terminó la operación de la rodilla derecha de Macri, la tercera que le hacen. Así es. Así que se va a ir seguramente a trabajar, porque dice que no le impide la actividad durante el día. Bueno, seguimos la próxima. Chao, hasta el viernes. Un abrazo. 17 de agosto, seminario del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Villaguay. Ganadería y compromiso. Diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la cadena de ganados y carne en Entre Ríos. Sociedad Rural de Villaguay, calles Luján y Galiquio. Sistemas ganaderos en el NEA. Productividad forrajera. Control de parásitos. Recría. Perspectivas del negocio de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. He visto el 9 de julio y la autopista 25 de mayo están cortadas porque se va el vicepresidente norteamericano. 8 de la mañana, 22 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué pasa con el deporte, Enrique? Y pasa que el director del Hospital de San Carlos de Bariloche, el doctor Mariano Trevisan, dio una conferencia de prensa donde brindó detalles sobre el estado de salud del accidentado piloto del TC, Mauro Yalombardo. El diagnóstico es muy grave y el pronóstico sigue siendo reservado, aunque ya lleva más de 48 horas de estabilidad entre las dos cirugías que se le han practicado al piloto. Informó Trevisan, que además agregó que es prematuro plantear qué evolución tendrá en los próximos días. Reiteramos entonces, es grave el estado del piloto del TC, Mauro Yalombardo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Miguel. Bueno, difícil situación vive Santa Cruz, más allá de los resultados de las últimas PASO. Después de 105 días sin clases, o sea que nunca comenzaron en este año, comenzaron las clases en Santa Cruz. Pero vive dos temas que son muy difíciles. Uno que tiene que ver con el gremio, que tiene que ver con el personal administrativo, limpieza y demás, que también está de paro, o sea que solamente irían los maestros. Y otro tema es el problema edilicio que tienen la mayoría de los colegios, porque en estos 106 días no se abrieron las escuelas. Más allá de que el gobierno haya aportado financiamiento, 600 millones para el financiamiento educativo, y solo se invirtieron 86. Pero quien tiene los datos exactos y quien está allí en Santa Cruz es Hugo Moyano, es periodista de FM News, colega, así que lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rancis. Hola Hugo, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, a ver, si tenemos que evaluar la situación en que se vive, que incluso tengo entendido que el otro día para votar tuvieron que, gendarmería y demás, tuvieron que trabajar para poner en condiciones de higiene las escuelas. ¿Cuál es el estado? ¿Vos decís que están en un estado lamentable? ¿Están en un estado habitable si se hacen limpieza o le faltan más cosas? Bueno, mira, realmente la situación en las escuelas lo venimos diciendo desde que comenzó el conflicto, desde marzo. Lo que pasa es que el gobierno no reparó ningún establecimiento. Muchos están sin agua, sin calefacción, otros tienen los techos abajo. Realmente la mayoría de los establecimientos están en muy malas condiciones. Si bien se acondicionaron un poco todos los establecimientos, digamos, algunos de los más perjudicados o los más afectados, los estuvieron acondicionando estos días. Ayer que comenzó la clase entre comillas, porque también está el paro ATE, que es el gremio que limpia las escuelas, y comenzó un paro donde también por 72 horas. Los docentes volvieron a las aulas, o sea que hubo clase en algunos establecimientos contados, porque el resto están todos, insisto, sin agua, sin calefacción, distintos problemas. Cuando uno dice durante todo este tiempo ni se abrieron las escuelas, se tuvieron cerradas y demás, y por otro lado, los empleados que están reclamando que se le paguen salarios atrasados, caídos o lo que fuere, y el gobierno nacional dice que les mandó el dinero. ¿Cuál es la verdad? ¿Llegó la plata de Buenos Aires a Santa Cruz? Hace 2 meses que el gobierno nacional le envía los fondos a Alicia Kirchner para pagar el salario a todos los docentes. Pero bueno, acá también hay otro problema. Lo que pasa es que en junio solamente el gobierno nacional el dinero. El gobierno de Santa Cruz les descontó los días no caídos de los docentes. Dice que el acta que habían firmado decía que no tenían que descontarle, había que pagar a los docentes. Con ese remanente de dinero pagó también a los otros empleados administrativos del Consejo Provincial de Educación. Entró otro conflicto, colisionó nuevamente con los docentes porque entraban en un paro otra vez por los días caídos, que les habían descontado. Volvieron a Buenos Aires, en Buenos Aires le dijeron al gobierno de Santa Cruz, sentado en la mesa ya negociando por qué les descontaron cuando habíamos quedado que no. Bueno, verdaderamente es un desastre. Pero tomemos en cuenta que el Consejo de Educación también, no solo el Consejo de Educación, distintos ministerios que tiene a cargo funcionarios de Alicia Kirchner, que algunos trajo de Buenos Aires, que otros son de acá, la mayoría procesados, investigados, un verdadero desastre. Bueno, en el Consejo de Educación, ustedes saben, está María Cecilia Velázquez, Chachi, que le decimos acá, Chachi Velázquez, que está investigada y procesada por las facturas truchas cuando era jefa de gabinete del Ministerio de Alicia Kirchner cuando estaba en Nación, por 3.000.000 de pesos. Los padres se levantaron también contra Velázquez pidiéndole la renuncia y diciendo que no puede conducir la educación a la persona que está procesada y cuáles son los lineamientos que puede... Bueno, es todo un tema así que realmente... Pero bueno, Alicia Kirchner tiene la mayoría de sus funcionarios que tienen el gobierno, son los procesados que trajo de Buenos Aires, O sea, no hay un viso de solución en esto. El dinero Macri les mandó, les envió, todos los meses les está enviando y no llega. El gobierno hace lo que quiere con el dinero y ahí está el problema también. Ahora, ayer estuvieron sentados nuevamente en Buenos Aires en un tipo paritaria. El gobierno les ofreció un 5% de aumento nacional, un 1% ahora en octubre y un 1% más en diciembre, llegando a un 7%, y le pide el gobierno nacional que Alicia Kirchner ponga el 3%. Me parece hasta una tomada de pelo, y le explico por qué, porque darles el 1%, muchachos, es darle menos que la inflación, ¿se entiende? Está todo estancado, los docentes levantaron el paro solamente por 48 horas y ayer ya había un malestar tremendo cuando se enteraron de lo que estaban negociando en Buenos Aires. O sea que estamos como antes, va. Sí, totalmente. Ahora, que Alicia Kirchner se sacó el problema docente de encima no cabe la menor duda. Ahora el discurso de ella, que el gobierno nacional haga arregle con ustedes, o sea, le tiró al gobierno nacional toda la situación docente, que se cargue al hombro el ministro Finocchiaro, y ella es como que le importa poco y nada. Bueno, de hecho nunca le importó la educación. Ustedes saben que los Kirchner, si algo odian en su vida, es el sector docente. Y eso no me lo van a contar a mí, porque lo conozco de cuando era gobernador acá en la provincia de Santa Cruz, y la inquina que siempre tuvo Kirchner con los docentes fue brutal. De hecho, les metió en ese entonces, cuando era gobernador, un presentismo que equivalía al 70% del salario, y en negro. O sea, en esa época tenía un sueldo de 160 pesos el básico docente, me acuerdo, y un precio, o sea, el salario, ponerle que eran de 5.000 pesos, y eran 3.000 pesos eran de presentismo, y el resto era de en blanco. Todo en negro también, el presentismo. Realmente siempre fue un problema para los Kirchner, los docentes, porque nunca los quisieron. Y Cristina ni hablar. Moyano, trascendió que Zannini, cuando fue a votar, tuvo problemas. No sé si algún otro más tuvo problemas al ir a votar, que la gobernadora tuvo que ir con custodia. ¿Fue difícil para los funcionarios de la provincia ir a votar? No, más que nada la gobernadora y Zannini, ¿no? Porque Zannini no puede ni caminar en la cuadra. Alicia Kirchner salió con una fuerte custodia y bajó a la escuela con rodeada de, justamente también, de una fuerte custodia y militantes, pero la gente, era impresionante lo que le gritaba, ¿no? De todo, una cosa nunca vista realmente acá. ¿Y con Zannini hubo agresión verbal solamente o hubo alguna otra cosa? No, verbal. Sí, no, la gente, lo que sí, la gente le grita de todo, pero no, así, digamos, una agresión física nunca existió. Bueno, Moyano, te agradezco el informe. Al contrario, que tenga un buen día. Chau, Hugo. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Los estudiantes de una escuela de Mar del Plata instalaron en las redes sociales un video donde un exalumno de la escuela, de 20 años, integrante de Cambiemos, le pega a un chico de 14 años por discutir de política, varios trompazos, lo dejó inconsciente. Este hombre, que tiene 20 años, militante del radicalismo de Mar del Plata y pertenece a Cambiemos, y todavía no ha habido una explicación legal, ni si se ha sido detenido, si lo tienen bajo ubicación o demás, pero lo cierto es que los chicos subieron el video de la agresión. Aparentemente iba a hablar el exalumno sobre las virtudes de las elecciones, cómo se votaba, qué se votaba, se pusieron a discutir de política. El chico de 14 años le contestó algo acerca del actual gobierno, se enojó este hombre de 20 años y lo tomó a golpe de puños, causándole un estado de inconsciencia al menor. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. A las 6 de la mañana decíamos esto. El presidente norteamericano salió ayer en respaldo a la política económica del presidente Macri y además exaltó su figura para rematar diciendo: Estados Unidos está con usted y lo apoya en su gestión. Que los republicanos tomaran esta decisión puede estar más vinculada a la vieja relación de la familia Macri con Trump que a la real situación por la que el vicepresidente ha salido de gira por los países de Sudamérica tratando de apagar el incendio que su presidente, Trump, hace a cada rato con las declaraciones que ponen en vilo a toda la población, no solamente de su país, sino del universo entero. Este hombre, que tiene una experiencia parlamentaria, que estuvo dos veces sentado en el Parlamento por los republicanos y que sabe poner la parte diplomática y política como no lo hace Trump, ha salido a hacer esta gira por el tema de Venezuela para congelar un poco la idea que tiró el propio presidente norteamericano de que iban a usar la fuerza militar si era necesario en Venezuela. Y además aprovechó para referenciarlo como líder de la región

el jubilado que tiene un auto que tiene menos de 8 años de antigüedad, le dicen que no puede recibir gratis los remedios porque se supone que está en mejores condiciones económicas que otros, cuando hay una ley que no marca diferencia para los jubilados. Es decir, se va avanzando sobre cosas que se hacen algunos dirigentes sindicales los distraídos, y me parece que inexorablemente esto va a llevar a una profundización de quién es quién en la CGT. Hoy a las 2 de la tarde puede empezar una jornada larga que a lo mejor termina con una fragmentación o una unificación. Pero lo que ya está sobrando es el triunviro. Alguien está buscando un secretario general fuerte que pueda conducir a los trabajadores. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La hora 8:51 minutos, Enrique. El volante de Independiente, Emiliano Rioni, estaba a un paso de pasar al Zenit de Rusia. No se consigue los avales para que la operación se realice, por lo tanto, por ahora va a continuar en Independiente. Hay una oferta también, una posibilidad, que el Napoli se interese en el jugador del conjunto de Avellaneda, pero por ahora Emiliano Rioni va a seguir vistiendo la camiseta del rojo de Avellaneda. Y se cae con eso toda la compra, porque sí, no puede, no tiene plata para comprar. Sí, inclusive la de Gastón Silva, el uruguayo, que ofreció a la gente de Independiente pagar él el resarcimiento al equipo mexicano, que lo había comprado originalmente al Torino de Italia, a los Pumas de México, pero bueno, que si no se da el pase de Rioni o el de Martín Benítez, que era la otra chance que tenía de venta el conjunto de Avellaneda, no va a poder incorporar más que los jugadores que vinieron hasta ahora. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Usted estaba mejor o no con la economía anteriormente? La economía personal, ¿quién es? Buen día, ¿qué tal? Sergio Lanús. No, yo anteriormente no estaba bien con la economía personal, ¿sí? Con los 12 años ni con estos dos, ¿sí? Ni siquiera con De la Rúa y ni con Menem, con ninguno. Uno siente esto, todos los días nos cobran cada vez más cosas, pero esto viene ya hace desde 20 años, ¿sí? Yo no tengo que mantener un montón de gente que ni siquiera es de acá, pero a mí me siguen cobrando, mañana me van a inventar otro impuesto para mantener a los que están en la villa. No es culpa mía que se vayan a vivir una villa. A mí la casa me la cobraron ladrillo por ladrillo y tuve que pagar hasta el último peso en mi vida y todavía lo sigo pagando. ¿Sí? Y uno se cansa ya de que un montón de gente viva gratis y yo sea el tonto que siempre paga. Bueno, ¿entiende? Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Vale. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Sí, ¿quién es? Eduardo Latino. Mirá, si yo fuera un mezquino egoísta, diría que estoy mucho más mal que antes porque como este gobierno insensible nos ataca a los jubilados y no nos da los remedios, yo tengo que pagar más de la mitad de mi jubilación para comprar los remedios para sobrevivir. Pero como no soy mezquino y siempre pienso en los demás, en mi pueblo humilde, que es el que sufre. Te digo que si yo fuera así de interesado, viajaría hasta La Rioja, iría a donde está Carlos Saúl Menem, le diría, ¿me permitís, Carlito? Y yo le bajaría los pantalones y le besaría las pelotas, porque gracias a él, en el gobierno de Menem, porque había estabilidad uno por uno y había deflación, lo contrario a inflación, me pude comprar esa casa. Pero como soy una persona que pienso en los demás, no solamente que lo reputí en la cara y soy el enemigo más grande que pueda haber, no me interesa si a mí me benefició, lo que me interesa es lo que le hizo al país. ¿Te das cuenta? Así hay que pensar, en los demás, no en uno. Chao, chao. Sí, ¿quién es? ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí, hable. Ah, ¿qué tal, Miguelito? ¿Cómo le va? Buen día. Mire, ¿quién es que habla? Luis, de acá de Casanova. La pregunta suya es si estábamos antes mejor o mejor ahora. Yo, para mí, estábamos antes mejor. Yo, con un sueldo que tenía de 12.000 pesos por mes, me alcanzaba, me sobraba. No era tirar manteca al techo, pero la pasaba bien, estaba conforme. Ahora resulta que ya estoy jubilado, igual de todas maneras no me puedo quejar del sueldo, pero tampoco ya me estoy tirando abajo. O sea que hoy yo, si tengo un coche, ya soy millonario, y si tengo una casa, soy millonario. Pero yo vengo con un trabajo de 48 años, y siempre laburando. Yo creo que esto se construye trabajando desde ya. Pero de todas maneras, veo que esto va para peor. Lo saludo. Bueno, gracias. Chao, chao. Lo último, Enrique. Lo último tiene que ver con la reunión del Comité Ejecutivo de AFA que se va a realizar hoy, conjuntamente con la de la Superliga. Dos cosas importantes se van a tratar: el tema de los equipos que no van a arrancar el campeonato, que tienen deuda y no van a arrancar el campeonato, y muy probablemente sufran descuentos de puntos justamente por ese tema, sí, de las deudas que tienen. Los que no van a poder empezar son los clubes. Los clubes, exactamente. Esos clubes que tengan deuda no van a poder empezar el campeonato, se les va a postergar el partido y muy probablemente pierdan los puntos. Y lo otro es la aprobación de la ampliación de cupos de extranjeros de 4 a 6 con 5 que van a poder firmar la planilla de los partidos que disputen. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Lo último, Diego. Hoy se cumplen 11 años de la muerte de Alfredo Stroessner. Nació en Encarnación, Paraguay, el 3 de noviembre de 1912. Falleció en Brasilia el 16 de agosto de 2006. Militar y político paraguayo. Hijo de un inmigrante alemán, estudió en el Colegio Militar de Asunción y a los 20 años se alistó en el ejército paraguayo y realizó una brillante carrera que le permitió ascender rápidamente hasta llegar a ocupar el cargo de comandante en jefe en 1951. Tres años después participó de una acción militar que depuso al presidente Chávez y asumió la presidencia tras convocar a unas elecciones en la que era el único candidato. Con el tiempo participó con su presidencia en la construcción de la presa Itaipú situada en la frontera con Brasil y fue electo nuevamente presidente en 1988, un año después, un golpe de Estado dirigido por su consuegro y antiguo colaborador Andrés Rodríguez lo derrocó obligándolo a abandonar el poder tras haber permanecido 34 años ininterrumpidamente al mando del Paraguay, se exiló en Brasil hasta su muerte. Se cumplen hoy 11 años de la muerte de Alfredo Stroessner. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego, 40 años se cumplen hoy de la muerte de Elvis Presley. Exactamente, hoy se cumplen 40 años de la muerte de Elvis Presley, uno de los precursores del rock en los Estados Unidos, que comenzó cantando sus canciones y llegó a convertirse en el ídolo máximo de la canción en los Estados Unidos. Y un producto de de penetración norteamericana en el mundo, ¿no? Y si a través de las películas y del cine llegó a todo el mundo, y de los discos, por supuesto, que la juventud los consumía porque con el rock que se prestigió a través de aquella famosa película Al compás del reloj, donde Bill Haley cantaba el tema que le da nombre a la película. Y Bill Haley estuvo acá en el ópera, ¿te acordás? Bill Haley estuvo acá en el ópera. Y se levantaban los muchachos para bailar en arriba de los asientos del ópera. Y lo último que dejó grabado Elvis Presley fue un tema que lo cantaron todos los grandes, A mi manera. Bueno, a ver, Elvis Presley. I've lived, life is full, I traveled each and every highway and more, much more than this. 40 años que se murió este ídolo norteamericano, lo despedimos al vicepresidente norteamericano. Se va el Michael, lo despedimos con Elvis. I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. Saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this. Para estar a tono con la visita que se nos va, bye bye all the people, adiós a todo el mundo. I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. Had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. No, not me, I did it my way.